noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasar la Onda. Nuevamente, el placer de sentir el aire radial. El aire radial. Venía así con muchas R la cosa. Rápido ruedan las ruedas del ferrocarril. Vamos. ¿Pablito? No lo conozco, Pablito. Dicen que clavó un clavito. Dicen. Qué groso, Pablito. La verdad, los felicitamos por tener un clavito y que se pueda poner una ferretería donde pueda tener muchos clavitos para vender y aconsejar a la gente cómo clavar. Sí, creo que va a haber mucha gente escuchando sus consejos. Si es que es bueno clavando, ¿no? El hombre. Habría que verlo, ¿no? Eso también. Bueno, bienvenidos. Buenas noches a un nuevo capítulo. Capítulo 227. Disfrutamos nuevamente de estar al aire. Estuvimos al aire esta semana ya. El martes, ahí estuvimos haciendo lo que fue la ciclola una vez más. Creo que una de las mejores ciclolas que hemos transmitido. Realmente a mí me pareció, en cuanto, no, sin desmerecer al resto, ¿no? Pero ha sonado muy, pero muy bien la ciclola de la semana pasada con Manuel. De esta semana, perdón, del martes pasado, con Manuel Palá, con Satélite Kingston, que la rompieron. Los chicos de Canán, que también sonaron muy bien. La gente de Buenos Aires, Antisocial Club, que cerró la noche. Y bueno, obviamente de todo eso vamos a estar mostrándoles la semana que viene ya los videitos, las notas que hicimos en el post show. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, he estado en la conducción en aquella noche y voy a estar hoy también en la conducción como he estado en la mayoría de estos 227 programas que hoy estamos coronando. Se van a poder comunicar con nosotros, es lo que les pedimos habitualmente, que se comuniquen a través de lo que son las redes sociales, sobre todo lo que es el Facebook. Nos encuentran como Pasá la Onda, todo separado eso, ¿no? Pasá la Onda. En Twitter nos encuentran como @ Pasá la Onda, todo junto en ese caso, ¿sí? Y también tenemos Instagram y se pueden mandar un mail si tienen ganas. Eso sobre todo se los pedimos a las bandas, ¿no? Que nos manden mail a info@pasalaonda.com.ar, al igual que a todo aquel que quiera colaborar, ¿no? A las bandas se lo pedimos para que nos manden material y lo ingresemos a la rotación de 24 horas que tiene este proyecto llamado Pasa la Onda. En las teclas y en la co-conducción está el señor Juan Ignacio Miranda. Muy, pero muy buenas noches, gente. Como les comentaba recién mi compañero Cristian, que les estaba hablando recién, como él acaba de informarles, los mails son necesarios, manden material. Así, por favor, entra la música a sonar en la rotación. Es algo que le viene bien a ustedes, nos viene bien a nosotros. Así nos culturizamos un poco entre todos y vamos dando la vueltita a esto que hacemos llamar Pasá la Onda, que se basa en eso. Justamente, se trata de eso. Bueno, hoy para nuestro programa nos va a estar visitando la gente de Paprika Rescalos. Los hemos transmitido justamente en una de las ciclolas. ¿Cómo estoy? Arranqué medio trabado. Pero bueno, ya me iré acomodando al aire. Sepan disculpar las molestias, gente. Bueno, nos va a estar visitando la gente de Paprika. También tenemos coberturas. Va a estar Janina Mazzarella contándonos de la presentación de Manijas y Sargento Ginebra, que estuvieron en la fiesta Groupstock. Y también estuvieron ayer junto con Nanu Wagi en lo que fue la presentación de Amas de Casa Rock, que estuvieron acá hace un tiempito. Y ya se pueden encontrar también los videos en lo que es nuestro canal de YouTube. Nos anticipaban que iban a presentar Amor Bacteria en el Belma Café, y allí estuvieron también las chicas y nos van a estar contando lo que pasó. Además de todo esto, tenemos la agenda para pasarte fechas, para que escuches realmente qué es lo que puedes ir a ver este fin de semana. También tenemos noticias, también tenemos la sección Esta Onda No La Tenías, el delicatessen musical que tiene este programa. ¿Qué tenemos para hoy, Nachito, con eso? Vamos a ver cómo venimos de tiempo, pero en principio hay un excelente tema. Una excelente versión, digamos. No es un original, digamos. No quiero adelantar mucho tampoco. No me quiero meter en ese terreno arenoso. Yo le digo versión. No te digo si es la original, si es una copia, si es algo al mismo tiempo, si es algún currito. Te vas a tener que quedar. Te vas a tener que quedar hasta las 12 de la noche va este programa. Pero siempre, siempre, siempre arrancamos con música. Hoy arrancamos con Green Day haciendo Warning. ¡Bienvenidos! I get forgive me. Say, understand, it's what I deserve. Another lesson to be learned from a girl called Bill. My head is in the gutter. Thank you, said psych up another man. Primera fe de ratas en nuestro programa. No era Warning el tema que escuchábamos recién, no sabemos cuál es. Estaba catalogado como Warning, por lo menos. Cosas que pasan, viste, como la gente se puede cambiar de nombre, los temas también. Así que si alguno sabe cuál fue el primer tema y nos lo quiere decir, porque lo conocemos, yo lo conozco el tema, pero realmente no sé cómo se llama. Así que si alguno nos quiere comentar cuál fue y lo sabe, lo puede hacer a través de lo que son las redes sociales. Ya está acá la señorita Nano Wagi encargándose de las redes sociales, así que bombardeenla a Nano. Nano, buenas noches, salude a la people. Hola, buenas noches a todos. Bueno, escríbanme. Escríbanme, escribime. No vamos a decir qué está haciendo Nano en este momento. No vamos a decirlo. No lo vamos a decir. Ahí, mira, te planchas el pelo, te llega la computadora para verlo. No, qué fea la actitud. Bueno, gente, falta de código, sí, tremendo, Nachito. Yo sé que es divertido porque yo también me tenté, pero bueno. Arrancamos la agenda. Estamos trabajando y yo estoy haciendo la plancha. Claro. Claramente. En este, nunca más literal, ¿no? Y también un par de tragos también. Bueno, bien, bárbaro, muy bien. Bueno, acá saben que la pasamos mal realmente los jueves. La verdad que es difícil hacer el programa. Ya de por sí es hermoso hacer lo que te gusta. Que no todo el mundo tiene la facilidad de hacerlo, ¿no? La posibilidad de hacerlo. Encima pasarlo con amigos, tomando algo. La verdad, no me puedo quejar. 227 programas así y esperamos que siga de esta manera. Estamos en la agenda de viernes. Arrancamos con fiesta Groupstock. Hoy va a estar Janina hablando de la fiesta Groupstock de la semana pasada, pero esta semana, este viernes, los protagonistas de la Groupstock, son Un Segundo Es Demasiado, Convido y la banda que estamos escuchando, que es Heroicos Sobrevivientes, haciendo Fe Ciega. En esta ocasión este viernes la Group Stop se hace en el Palermo Club Jorge Luis Borges 2450. Esto arranca a las 23:30 hasta las 12. Entrás gratarol. Arrancamos nuestra agenda por lo que es Capital Federal. Ahora nos vamos para el oeste, donde dicen que está la gente, ¿no? Exacto, y con una manera medio agitada, ¿no? Con un poquito de punk. Sí, yo cuando leí la fecha me hacía que No Salgas con Robots, que es la banda que estamos escuchando, y dicho sea de paso, es un estreno. El primer estreno del día. Primer estreno de la agenda. Yo me la hacía algo más así como más electrónico. Es una, esta banda la produce Catriel, el, justamente hablando, ¿no? De donde está la gente, Catriel, el baterista de Divididos, produce esta banda que se llama, como decía recién, No Salgas con Robots. Y vamos también a un estreno de lugar, porque los muchachos van a estar tocando en lo que es Braco. Esto es en Alem 283 en Ramos Mejía, desde las 10 y media de la noche. Braco es un boliche, pero un boliche, así de cumbiancha después, ¿viste? Cumbiancha no, digamos. No sé si cumbiancha es el término, porque suena medio despreciativo cumbiancha. No quise decir eso, pero cabeza, sí, querés decir, de caché. De negro. No, no, yo todo eso no lo pienso realmente. Sí, te vas a encontrar con un lugar de cachengue realmente, porque Braco es eso. Un lugar raro para bandas, decimos. Exactamente. Me parece bien igual, ¿no? Que le abran la puerta un poquitito a la música, porque el cachengue empieza tipo 2, 3. Antes podés meter una fechita linda, como en este caso los muchachos de No Salgas con Robots. Está bien, en Quilmes lo hacen con el Space. Espacio Space. Claro. Sí. Y ahí es un boliche, digamos, que suelen tocar cumbia directamente. Bandas de cumbia y lo abren para bandas de rock antes del una previa boliche. Creo que hoy, antes el problema de hacer eso era que por ahí se cruzaban los públicos y se cagaban a palos, ¿no? Hoy por hoy creo que eso ya no pasa. Conviven y muchos hasta se quedan. Exactamente, bueno, ¿por qué no? Puedes ir ahí a Braco a ver a los muchachos de No Salgas con Robots, que los escuchamos haciendo Punky Show 2. Oh, sorprendió mucho en una ciclola de hace, no sé, por lo menos un mes, mes y medio, escuchar este tema sonando una vez que terminó la ciclola. Así que un gran abrazo a DJ Papa, pasando muy buena música ahí en la ciclola. Bueno, estamos hablando de Monzón del Rock. ¿Cómo suena este temita? ¿Cómo suena este disco? ¿Cómo suena esta banda, básicamente? ¿Sabes que es una banda, Monzón del Rock, que nunca vi en vivo? No, todavía no. No. Deberías, Nachito. Estás medio vago últimamente para ir a ver banda. La vimos, Nacho, en vivo, pero cuando la transmitimos. Pero cuando estamos la transmitimos, no es verla en vivo, de poder disfrutar el show, digamos, prestar la atención, sino como que estás haciendo otra cosa. O por lo menos en mi caso, que estoy operando. Claro, yo estoy boludeando. Sí. Estoy mirando el show y después tengo que opinar, digamos. Básicamente, así que yo sí, yo recuerdo esa vez, por lo menos, de haber visto a Monzón. Claro, yo cuando estoy operando ahí, como que no estoy prestando atención al show. Estoy metido en que suene parejito, listo. En cómo suena, claro, bueno, ánimo, sí. Claro. Son diferentes trabajos. Yo después tengo que opinar, ¿no? Tampoco puedo salir a hablar boludeces. Así puedo. Así puedo, lo hago también. Bueno, estamos hablando de Monzón del Rock porque van a estar tocando en San Miguel. Justamente escuchábamos San Miguel Rock City. Van a estar en lo que es el Centro Cultural Raíces España y Sarmiento. Allí, justamente en lo que es la localidad del noroeste. San Miguel. Van a estar con los chicos de Umbral de Némesis y Alice Rick. Así que más o menos como en casa los pibes de Monzón. Otro estreno del lugar, ¿no? Otro no. No. Este no es un estreno. Ya hemos hablado alguna vez del Centro Cultural Raíces. Sí, más de una vez. No lo tengo memorizado. No entró en el chip. Bueno, gente, suena más música. Suena Monzón del Rock haciendo San Miguel Rock City. Van a estar tocando ahí este viernes. ¿Por qué? Porque estamos en la agenda de viernes. Es el momento de que te enteres y que escuches que puedes ver el finde. Que es medio extraño esto de estar mirando para arriba haciendo la agenda. Porque bueno, hubo algunos cambios acá en la radio, les cuento a la gente, ¿no? Obviamente. A mí me queda más cómodo, porque como estoy como más inclinado, entonces me queda como más a la altura de la vista y no tengo que andar como esforzándome el cuello para abajo. Claro, a mí me pasa que no es que me esfuerzo para mirar para arriba, pero es como que busco abajo. Es como que la vista se me va, viste, para abajo, a buscar donde estaba antes, obviamente. Bueno, una boludez, ¿no? Sí, también podemos hablar boludeces. Hay tanta gente que habla boludeces en radio, ¿por qué no nosotros, no? Encima que lo hacemos gratis. Claro, hay gente que le pagan encima por eso. Bueno, cuestión que estamos escuchando a la joven Warrior. Esto no sé si es un estreno, pero si no es un estreno, pega el palo, me parece, ¿no? Te pongo en compromiso. Use la memoria, fuerce la máquina. No, tanto no, espérate, porque te digo que no, o te digo que sí, y listo. Pero lo pensé en serio. Claro, digo, no me acuerdo. No, mentira. Vi un poco de humo, en realidad. Este es un estreno. Suena la joven Warrior haciendo Mi Amigo el Tano. Van a estar presentando nuevo disco en el Conex. También van a estar tocando en el Conex el viernes. Nuestra visita de hoy, los chicos de Paprika, que van a estar allí junto con Mama Zuka, la visita de la semana pasada, justamente. Pero bueno, en este caso, en el primer turno de lo que es el Conex Sarmiento 3131, desde las 9 de la noche, la joven Warrior presenta su nuevo material. Esta es la anteúltima agenda de viernes. Quédate por ahí, que nos queda todavía una más para pasarte para mañana rockearla a pleno. Tomates hechos en Holanda. para su quince. Quieren morder. Estás afinando mal, no aguanta más la garganta. Te finge la laringe y no sale bien el sostén. Suenan las pastillas del abuelo en nuestro programa, como para cerrar una agenda de viernes completita y con una banda, digamos, importante. Dicho sea de paso, puedes encontrar la cobertura de lo que es nuestra página www.pasalaonda.com.ar. Puedes encontrar la cobertura y las fotos, obviamente, ¿no? Eso mismo, de lo que fue la pastilla del abuelo en el Malvinas Argentinas. Sí, que me gustó mucho. Ahora que lo estoy pensando, la verdad que me encantó realmente la presentación de las pastillas en aquella. Bueno, se puede notar obviamente en el texto, ¿no? Creo que está de manifiesto. Ahora las pastillas van a estar tocando por el sur. Nos vamos a Temperley, al Auditorio Sur, que queda en Avenida Mex. ¿Está bien, Negrito? Avenida Mex. Bien, ahí ya llegó el ermitaño, así que se va completando el equipo a poquito. Bueno, él nos enseñó que se dice Mex, no Mix. El experimentado de la zona es eso, ¿no? Claro. ¿Está bueno el Auditorio Sur, negro? ¿Está bueno? ¿Fuiste? Está bueno. ¿Va? ¿Garpa? Zafa, zafa, la verdad. Bueno, bienvenido antes que nada, negrito. Bien, bien, por ahora todo tranquilo, acá haciendo un programita más, gracias a Dios. Así que bueno, como les decíamos, por zona sur, el Auditorio justamente sur, allí en Temperley, desde las 8 de la noche. Desde las 8 de la noche sería, ¿no? Las 8. Las 8. Así metemos rosarino ahí en el medio. Va a estar tocando las pastillas del abuelo. Los escuchamos haciendo Los Oportunistas. Esto recién arranca. Quédate ahí porque después de un poco de música volvemos. Let's go. Seguimos en nuestro programete de 227 al ritmo de Los Ramones haciendo Blixit Bop. Y es el momento de contarles algunas noticias del mundillo del rock que estuvieron aconteciendo y que van a acontecer también, ¿por qué no? Arrancamos con un poquito de punk. Qué lindo el punky. Bueno, resulta que se hizo este pasado 26 de mayo, si no me equivoco, martes. 26 de mayo. Bien, gracias Nachito, ahí te estoy forzando, estás ahí salvándome de las papas, boludo, sacándome... Ah, me dijiste preguntar si era martes, obvio fue martes el 26 de mayo. Claro, por supuesto. No te entendí la pregunta, pensé que estabas dudando con la fecha. Pero... No, estaba pensando qué día había sido el 26 en realidad. Bueno, la cuestión es que el 26 se hizo en el Roxy Live una muestra, un museo punk. En este caso la iniciativa vino de la mano de el... periodista Juan Carlos Kramer, que junto, perdón, no, esto no vino por parte del, vino del manager de Jauría directamente, que bueno, juntó varios materiales, ¿no? De los Ramones, de los Die Totenhosen, de Bad Religion, de NoFX. Dicho sea de paso, los Hosen estuvieron tocando en la calle, aparte de estar tocando, como les habíamos contado, aparte de haber estado tocando en estuvo tocando en el Roxy, en el Group, estuvo tocando, sí, en varios. O sea, hicieron, digamos, una recorrida por los lugares que más les gustaban acá en Capital. Pero en la trastienda también estuvieron tocando. Y estuvieron tocando en la calle, así gratarol, así espontáneo. Y bueno, acá los Hosen, digamos, son una banda que han hecho mella, ¿no? También. Y que se sienten muy, pero muy cómodos ahí en lo que es acá en nuestro país. La cuestión es que muchos colaboraron con esta muestra, como Ciro Pertusi, el cantante Jauría, Phil de los Violadores. Y dicho sea de paso, estuvieron también dando una conferencia de prensa, contando un poquitito, ¿no? De la movida punk, que acá en Argentina arrancó muy, muy, muy fuerte. Es como que hay nos gusta mucho a los argentinos el punk. Sí, pero no, porque el punk tiene esa cosa que trajo bandas de afuera que se hicieron en Argentina, ¿no? Los Ramones y Totenhosen que hablaban recién, claro. Como que sintieron acá y como que se afianzaron. Sí, hicieron su lugarcito en el mundo, encontraron aparte de sus respectivos lugares, ¿no? De origen. Y es como que con esta muestra se intentó, digamos, de alguna manera homenajearlos y mostrar cosas, ¿no? De toda esta etapa y de esta experiencia punk a nivel también nacional, ¿por qué no? Porque en la muestra hubo mucho de artículos de colección, ¿no? De las colecciones personales de varios de los referentes del punk argentino. La verdad que estuvo muy, pero muy interesante. Me parece que estaría bueno que se abra un lugar definitivamente ya, ¿no? Como para el museo. Estaría bueno, ¿no? Que haya un museo directamente de punk y que no quede tan solo en una muestra, ¿no? Claro, porque el punk en la Argentina como es algo como que marcó bastante la cultura, ¿no? Y lo que fue la tradición, digamos, de lo que es el rock nacional. Tiene mucho que ver. Hay mucho de punk aquí en nuestro país y la verdad que me parece muy bueno que también para el que quiera curiosear por ahí un poquitito, se pueda acercar y tenga un lugar. La verdad que desde acá apoyo la emoción y me encantaría que, digamos, que se establezca ya como lugar y que se pueda ir a visitar. Yo creo que más de uno iría a visitarlo, realmente, si lo dejan como un lugar fijo. Interesante, ¿eh? ¿Ponemos uno? Bueno, dale, vamos con los Ramones. Dale. Y seguimos con los Ramones, arrancamos los Ramones, seguimos con los Ramones y ya venimos con más noticias. Ahora She's a Pan, también los Ramones. She is a punk rocker. She is a punk rocker. Bueno, escuchamos ahora un poquitito de B.B. King. Bueno, el fallecido B.B. King hace muy poquitito tiempo. Bueno, la noticia no traía mucho más que su fallecimiento y de la pérdida, obviamente, de un músico a la hostia como es B.B. King. Venía ya hace un tiempito medio mal B.B. King, ¿no? Venía con problemas de diabetes, que le costaba estar parado mucho tiempo. Y bueno, finalmente terminó falleciendo este 14 de mayo a los 89 años ya. Digamos que ya estaba grande también, ¿no? Parecían ser todos achaques de la edad, pero al parecer no, puede haber alguna otra pesquisa. Está ahí en duda la cosa. Resulta que las dos hijas del rey del blues, Karen Williams y Patti King, aseguran que el B.B. King murió envenenado por el agente. O sea, ahí ya se están peleando por lo que quedó, por las migajas, por la guita que quedó ahí, se están matando ya, me imagino. Es medio raro, ¿no? Como que yo no sé si tampoco a la gente le convenía, pero bueno, qué sé yo. Viste que cuando después pasan a mejor vida, por lo general venden mucho más. Hay que ver, realmente no creo que sea de esa manera. Pero bueno, resulta que se le está haciendo una autopsia al cuerpo de B.B. King y se va a estar conociendo dentro de 6 y 8 semanas los resultados para saber si realmente falleció de causas naturales o si fue que fue envenenado. La verdad, raro, ¿no? No me extraña el hecho de que haya sospecha, ¿no? Se ve que no estaba todo muy bien entre la familia y por lo menos el agente, ¿no? No, pero raro que la denuncia como que haya llegado al tema de que ya tengan que hacerle una autopsia, como que se ve que alguna duda debe haber quedado también. Sí, porque no hacen una autopsia así porque sí, digamos, si vos falleciste de causas naturales, supone que no o que no hay digamos que hacer una autopsia. Claro, alguna duda había ahí, algo no quedó muy claro, algo no cerraba mucho. Así que raro, la verdad que raro, pero bueno, la cuestión es que cuando parecía que era algo normal, por ahí por la edad, puede ser que nos traigan novedades sobre este tema. La realidad es que se nos fue un grande, esa es la realidad, y la verdad que desde acá lo sentimos mucho, pero nos ha dejado lo mejor que tenía, que es su música, obviamente. Lo escuchamos haciendo Moving On y seguimos con más noticias. Diera tres, este mundo no sería como es. La cuenta no daría lo que tengo. En tal caso, el cuatro sería Rengo. Si dos más dos diera tres, este mundo no lo verías como hoy lo ves. Y en la suma inoportuna de los lados al... Bueno, gente, continuamos con algunas noticias del rock. Esta no está tan buena, estamos escuchando La Renga. Lamentablemente cuando estamos pasando La Renga últimamente son por noticias que no están buenas. Cosas raras que pasan, ¿no? Cosas que no deberían pasar por lo menos. Que no deberían pasar por lo menos, eso tenés razón, Nachito. Bueno, saben que, pasó hace un tiempito, en el 2011, el episodio de La Bengala, el fallecimiento de Miguel Ramírez, y se dio sentencia a Iván Fontán, que fue finalmente quien había lanzado La Bengala y había terminado con la vida de Miguel Ramírez en un acto de responsabilidad importante, ¿no? Resulta que le dieron 9 años, 9 años y medio le dieron de prisión por homicidio simple con dolo eventual. Y llegó el momento de que el muchacho se presente a cumplir su condena. Yo no entiendo cómo no estaba en el momento que le leyeron la condena, ¿no? Como... ¿No se supone que tiene que estar ahí? ¿Dónde están? A ver, los abogados acá. Los abogados, cuando tenés la condena, supuestamente, ¿no tenés que estar ahí vos en ese momento, Nanu o Yanni, cualquiera de las dos abogadas? No tenés que estar, ahí no te escuchan. Definitivamente no te va a escuchar nadie, estamos en radio, así que te pido por favor que te acerques porque si no, no te van a escuchar. Y sí, ya me estoy copiando a Nacho, estoy cerquita, entonces cago a pedo a gente. ¿Cómo es la historia? No, en realidad no, porque la condena tiene que quedar firme para que pueda ir preso, digamos. Ajá, no hace falta que, para que sea efectiva, se efectiviza recién cuando queda. Eso es lo mismo que pasó miles de veces, siempre pasa lo mismo. Ajá, que, o sea que tiene que es en ese momento puede no estar la persona. Puede no estar, claro. Bueno, pero después, en el momento en que se empieza a hacer efectiva, ¿no debería estar? Sí, debería estar, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, cuestión es que nuestro amigo Iván Fontán desapareció. Medio raro. Se tomó el palo. Cuando iba a dar la condena, la sentencia, dijo, me voy a fumar un pucho afuera. Ponele. Me voy a comprar puchos, Nelson, ya vengo, le dijo. La clásica del papá de Nelson. Bueno, cuestión es que el muchacho desapareció. Hoy por hoy está prófugo. Y bueno, cuando le preguntaron al abogado, che, ¿dónde está este muchacho? Le dijo, bueno, mirá, su madre me dijo que había salido a caminar y después no apareció más. O sea que está prófugo. Seguirá caminando. Por ahí, viste, o sea, se olvidó cómo volver. En algún momento lo van a encontrar, imagino. Espero que lo encuentren, ¿no? Igual me parece un poco excesivo, igual, ¿no? La pena. Fuera, sacándolo un poquito de contexto, ¿no? 9 años y medio, hay gente que ha hecho cosas mucho peor, adredes. Y ha sido condenado mucho más leve también, ¿no? Este en el caso era un pibe que obviamente no tenía por ahí tantos recursos como para pelear una sentencia menor. Una pelotuda que salió cara. La verdad que sí. Y bueno, la cuestión es que desapareció este muchacho, así que esperemos que lo encuentren. Si alguno sabe algo o lo vio por ahí, bueno, comuníquense con las autoridades. Y que bueno, así cumple su condena el muchacho. Ahora vamos con una buena, buena noticia, pero primero un poquito de música. En nuestro programa haciendo un poquito rock and roll y hay una gran, gran noticia que tiene que ver justamente con el regreso de Led Zeppelin a lo que es la escena Flash. ¿Se juntarán solo para tocar una única vez, así como para recaudar a lo grande? ¿Se juntarán para tocar varias veces recaudando a lo grande o se juntarán para sacar un sí nuevo y hacer algo que valga la pena? Bueno, yo creo que la última parte la veo más que dosa, que saquen un nuevo disco, ahí ya lo veo difícil. Ahora, un nuevo remaster. Un disco nuevo, yo lo sacaría así de la ecuación. Un solo show también lo sacaría de la ecuación porque aparentemente vuelven con una especie de gira por los Estados Unidos. Aparentemente, digo aparentemente porque hasta hace muy poquito, recordemos que Robert Plant estuvo tocando en el Lollapalooza y antes de que llegara aquí al Lollapalooza había negado rotundamente una posible juntada con Zeppelin, o sea, con Plant, con John Paul Jones y obviamente ahora con el hijo de Bonham. Pero vos lo acabas de decir, ahora es una gran noticia porque vuelven, a pesar de todo lo que se dijo. Hay que ir a darlo. ¿Vos decís? Entrada más cara. Por favor, por favor. Yo creo que igual cobren lo que cobren, va a ir un montón de gente. O sea, ¿quién si tiene la posibilidad de ir, no va a ir a ver a Zeppelin? O sea, tenés que estar de la mente para no ir. Y sabés que ahora sí son las últimas veces que lo vas a ver juntos ya, ¿no? Sí, es que yo creo que nadie se lo esperaba tampoco. Me estoy tirando semillas al cajón, ¿no? Pero, a ver, ya sí. Esta época se juntan cada 10 años casi, se venían juntando. No, bueno, pero 10 años no, ni siquiera. En el 2007 fue un tema que tocaron juntos. Nada, o sea, un tentempié, ni siquiera, un segundito. ¿Cuántas chances de volver a verlo tenés? No, yo creo que son mínimas. Ojalá que nos caguen y que esto, primero que nada, que esto sea cierto. Porque primero, la verdad es que yo no creo que sea realmente, se vaya a dar. Sobre todo por cómo venían declarando últimamente, de que Jimmy Page siempre dijo que sí, que él quería juntarse, que quería volver a Zeppelin porque era la banda de su vida, que le encantaba, toda la bola. Pero Plant no, Plant siempre ha dicho que él no quiere saber nada con volver a Zeppelin. Pero, circuló por todo el mundo que van a estar supuestamente haciendo fechas en Estados Unidos y en Canadá durante el verano canadiense y estadounidense. Bueno, gente, les dejamos con un poquitito de rock and roll para que queden un poco manijas y, bueno, vayan juntando plata. Eso sí, mucha. Momento de que le contemos la última noticia de lo que es nuestro programa. En un ratito ya está acá la gente de Paprika, prometieron estrenos de temas, así que atenti, vamos a estar estrenando temas del nuevo disco de los chicos de Paprika, que lo van a estar presentando justamente mañana viernes, lo que viene en instantes. Ya viene eso. También tenemos la cobertura por Yanina Mazzarella de Amas de Casa de Rock, que estuvieron presentando su disco en el Belma Café. También hay cobertura de lo que fue Manijas, junto también con Sargento Ginebra en la Groupstock, por ejemplo. Eso en un ratito. Pero ahora, la última noticia que tenemos para contarles. Estamos escuchando a Radiohead haciendo Creep. El cantante de Radiohead es Thom Yorke. Y Thom Yorke es un tipo particular, por decirlo de alguna manera mínima. Ponele. Bueno, ¿qué hizo ahora Thom Yorke? Bueno, salió con un nuevo proyecto que tiene un tema que dura 432 horas. Drogadicto. Un temazo. Puso que se repita todo. Qué lindo, ¿no? O sea, 432 horas, le dijo. Imagínate si vos estás ahí, no sé, lo conocés a Thom Yorke y te dice, che, loco, venite acá, vamos a tomar unos mates. Vamos che, a tomar silencio, unos mates. Por favor, ahí. Aire, radio. No, me interrumpen. Imagínate si viene Thom Yorke y le dice a las chicas, no sé si van a parar de hablar en ese momento. Para mí no, Para mí tampoco. Yo te dije, vos juntas mujeres y claro, se ponen a hablar. Es difícil, es una junta complicada. La cuestión es que ponele, viene Thom Yorke, le dice a las chicas, chicas, tengo un nuevo tema. Te pone esto. 432 horas no te va mal, te tenés que quedar ahí, aparte por cortesía decís, no, es Thom Yorke, me tengo que quedar a escucharlo. No, no, pero escuché el solo, te dije. Claro, ¿cuál? ¿Cuál de todos los solos? Bueno, 18 días dura el tema. La verdad, una locura total este muchacho. ¿Lo habrá hecho a propósito? Va, a ver, a propósito. Sí, seguramente. Me refiero a, ¿lo escuchó, lo armó todo así o fue juntando pedazos de obras que tenían? Yo creo que sí, o sea, no tengo la certeza, ¿no? Pero una obra de 18 días, o sea, ya ni se debe acordar que sonó en el primer día, que sonó en el séptimo. Metí todo, dale, vamos. Para mí puso grabar y empezó a vivir el chabón. Dijo, grabamos todo lo que hay. Es la misma base y le fue tirando subitos arriba. Claro, empezó a jugar, viste, el chabón. Bueno, cuestión es que el señor Thom Yorke nos sale con esta novedad, que va a estar a partir del 21 de mayo, es decir, que ya está a partir del 21 de mayo, como para que lo puedan disfrutar, ponele. Suena Radiohead haciendo Creep y ya venimos con más capítulo 227. What the hell am I doing here? Aliviana, meñor, que aquí truena sobre empapado. Duermo en el lodo, antes tenía una cama. pedir chamba. Salí a la calle a ver quién me aliviana. Y aquí estoy de rebote gracias a un cerdo con su macana. Así que eche baja, baja, siento el roto, ya no la levanta. No comeremos mañana ni hoy, Javi. Nos comeremos al que se lo tome. No comeremos mañana ni hoy, Javi. Nos comeremos al que se lo tome. We'll be right back. quise delirar. Siempre tranquilo, quiero relajar. Estoy en positivo y quiero disfrutar. Y de la playa, de la fiesta, del amor y del mar. Los paisajes del relajo, de la paz y de fumar. De la playa, de la fiesta, del amor y del mar. Con este ritmo activo de fábrica reggaetón. Si estás acá, ponete a gritar. Fabrica reggaetón, que está todo legal. Si estás acá, ponete a bailar. Si estás acá, ponete a saltar. Si estás acá, ponete a gritar. Fabrica reggaetón, que está todo legal. En el capítulo 227 de Pasar a Onda, y recién escuchamos Playa. Esto viene directamente desde Patada en la Nuca, el nuevo disco de los chicos de Paprika. Ya estamos con ellos. Nombre, apellido, instrumento. Y le agregamos una más, clarín o página 12. Hola, ¿qué tal? Yo soy Olga Ramone, toco el saxo tenor. Más me preguntaste, 19 años tengo. En algo más, sobre todo hay una que es fundamental, la última. No sé, la verdad es que no me inclino para nada, no me interesa mucho. ¿Pero no te gusta leer tampoco? Leo algún que otro libro, me cuesta un poco. Bien, te banco eso, a mí también me cuesta leer, pero a veces un que otro diario me agarro. No, me parece que no. Me hace falta, me alcanza en realidad con lo que veo en la calle y ya está, me quedo con eso. Bien, está bien, con la realidad básicamente, vas a eso nomás. Sí, sí, sí. Bueno, bien, señor, caballero, también lo mismo. Nombre, colegio, educación primaria, educación secundaria, guitarra eléctrica o guitarra de criolla para usted. Bueno, soy Ramiro Lesbegueris Pinillos, toco la trompeta y guitarra criolla. ¿Vas con la criolla? Sí, ¿No sos tanto de la distorsión o no es como con nuestro instrumento? No, entonces más. Como que... No, yo también toco guitarra. Toca la guitarra también. Me gusta más la criolla. Bien, es como más, te sentís más voz, digamos, en ese sentido. Claro, o sea, sí, no sí. Hace falta tanto ruido para llenar, digamos. No, está bueno. Bueno, bien ahí. Bueno, bienvenidos al programa. Espero que estén cómodos. Y si no lo están, no lo digan al aire porque nos hacen quedar mal. Ya, todo bien. Vamos a ver. Vamos a hacer lo posible. Dale. Bueno, bien. Preséntenme, por favor, al resto de la banda. Porque ustedes son una bocha. ¿Cuántos son? Nosotros somos 10, en realidad. Nosotros todos no somos nada. Claro. Bueno, son la sección vientos, al menos. Sí, la mitad, en realidad. La mitad de la sección vientos. Los vientos tenemos a Fabri en el trombón, a Marto en el saxo, Luke en la guitarra, Guido en la voz, el Gordo en el bajo, Nachito en la bata, Diwin en los teclos, Manu en la percusión y... ¿Queda alguna más ahí en el tintero? Espero que no, porque si me... Porque si no, vete. Sí. Putear los pibes. Sí, loco, no me nombraste a mí. Claro, no, pero ahí estamos todos. Sí. Bueno, che, y cuenten un poquitito de cómo arranca Paprika, cómo se llega a esto. Ahora vamos a hacer un poquitito, vamos a meternos un poquitito más de fondo, ¿no? Porque hay varias cuestiones en Paprika que me gustaría que contarle a la gente que por ahí no conoce de tanto de ustedes. ¿Cómo llegan a esta yunta de 10? Porque son unos cuantos, ¿no? Claro, sí. Y la verdad es que venimos todos de muchos lugares diferentes. Surgió en la primera sala en la que ensayamos con unos integrantes que no están acá, entre el guitarrista y el vocalista. Se juntaban a ensayar ahí, viste, por diferentes cosas, por diferentes bandas, y pintó hacer una banda como para que la gente baile y nada, se fue sumando la gente y se fue pasando mucha gente. Hicieron bailar gente, entonces se empezaron a sumar. En el medio, sí. ¿Pasaron muchos en el medio de la formación? Sí, muchísimo. Fuimos 13 en un momento, en total. Y sí, pasaron muchos, se fueron muchos, se quedaron otros. No jodas, o sea, no se quedaron todos, o sea, bien. Bueno, eso es importante, porque si no sería mucha gente en escena. O sea, imagínate la cantidad de músicos que pasaron por ahí. Entonces, bien, llegamos a la formación de 10, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo te sumás a la banda, Negrito? ¿Te acordás de ese momento puntual? Me acuerdo el primer ensayo que fui, pero ella me invitó porque íbamos al colegio juntos. Claro, nosotros somos amigos hace un montón y yo toco en Paprika como casi desde siempre. Claro. Y empezó a tocar la trompeta y dije, listo. Claro. Vení, sumate. Claro, sí. ¿Te acordás de ese primer momento? ¿Llegaste los pibes buena onda? O medio como que te miraron este y vienen a tocar la trompeta, no sé, loco, ¿te parece que lo traigamos al pibete? No, llegué y no era Paprika, era Agente Paprika, que es otra banda. ¿Sigue existiendo todavía Agente Paprika? Agente Paprika fue una fusión momentánea de Paprika y Agente Feldon, que es una banda amiga. Que bueno, fue en ese momento porque teníamos al cantante de viaje y como una cosa así medio extraña y nada. Para seguir tocando Agente Paprika. Su primer tocada fue con Agente Paprika. Claro. Y nada, pero sí, se quedó. Me selló una vez más y después toqué en vivo y me quedó. ¿Te encantó la primera vez que tocabas en una banda? No, no. La primera vez que tocaba la trompeta en una banda. Porque tocaba la guitarra también. En otra banda tocabas la viola directamente. Claro, sí. Bueno, bien, y te sentiste cómodo y dijiste, bueno, acá me quedo, este es mi lugar, me siento cómodo. Sí, sí, sí. Bien, bien. ¿Y te acordás del primer show? Sí, me acuerdo. Pero contame algo, contame, no cómo sabía, lo sentiste. No sabía nada. No sabía nada. No sabía nada. No, no, estaba ahí. O sea, pues imagino, viste, la primera vez te subís así al escenario, es como. Miedito. Y sí, no, no por eso, sino porque ensayé re poco y no sabía nada. Claro, fue medio así, claro. A los porrazos, ¿viste? Claro. Ibas improvisando ahí en el medio y dijiste, bueno, ya pues, bueno, sí. Hice lo que yo quiera. Claro, pero sonó joya y sigue sonando joya, así que ya fue. Bueno, bien, y vos, Negrita, vos decís que estás desde siempre casi. Y casi, sí, yo cuando entré a Paprika tenía unos meses. Y lo agarraste ahí recién salido del horno. Sí, sí, por suerte, sí. ¿Y vos cómo llegaste a la banda? O sea, ustedes dos eran amigos, ¿vos cómo te sumas a Paprika? Y yo llegué... Muy random, bien, te cuento la historia. Random, muy buena palabra. Por favor, instruí a la gente que por ahí no sabe qué es random, por lo menos yo, por ejemplo. Random, alternativo no, aleatorio. Término. Como un boomerang que va y vuelve, que no sé. Pinque pan. Viste, cosas que no. Caí. No pasan todos los días. Vi un evento en Facebook donde tocaba Paprika y Chala Rasta. Y yo quería ir. Y me bastó con verlos una sola vez como para darme cuenta. En la ciclora los transmitimos en vivo, yo sé de paso. Esa, sí, tenés razón, sabía. Estuvimos esa noche. Y a mí me pasó que dije, che, loco, diferente esta banda, ¿eh? Porque el ska es una parte, ¿no? Digamos, que no digo que no está explotada, pero digamos, hoy por hoy ya se ve mucho más ska, ¿no? Antes, hace un par de años por ahí no tanto. Sí. Y ahora el ska está, digamos, tomando fuerza. Pero me llamó la atención el desparpajo que tenían. O sea, se cagaron de risa durante el show directamente. Y dije, mirá cómo era donde te pegué. Aparte todos, la mayoría entre todos, chicos dentro de todo. Y sí, somos todos jóvenes, dentro de todos. Simplemente instrumental. Claro. Y nada, surge de repente querer cortar un poco con todo, de que sea lo mismo. Nos dimos cuenta, probamos una vez que tocar en la calle era muy simple, era pedir un enchufe y poner las cosas y tocar. Y nada, se fue dando cada vez más lindo y lo seguimos haciendo. Y nuestra manera de juntar plata también. Es una manera para sacar el disco, ¿no? Que es lo que venimos queriendo hacer hace un montón. Y es buenísimo porque estamos pudiendo hacer todo independientemente y... Sin depender de nadie, ¿no? ¿Y cómo, cuál fue la más bizarra? ¿Sí? Una bizarra de calle. Porque vos me decís, conseguimos un enchufe, y por ahí puede parecer fácil, pero no es tan sencillo. Decir, bueno, vamos a cualquier lado, pedimos un enchufe, ¿qué? ¿Le pedís al almacenero? ¿Me prestás el enchufe? No, que te diga que sí. Es una búsqueda. Podés estar caminando 10 cuadras hasta que uno te diga que sí, pero lo bueno es que hasta ahora alguno dice que sí. Pero pará, van local por local, digamos, así. Claro. Hola, ¿qué tal? Le hago una pregunta. Haceme un speech. ¿No tendría usted un enchufe para prestarnos? Queremos tocar un ratito acá en la calle, 20 minutos, 30 como mucho. No le vamos a ocupar la puerta del lugar, queremos tocar un poco nada más. ¿Sí? No, mirá, tenés que hablar con el encargado. Bueno, listo. Partida, puto, seguimos. Claro, vamos. Número 2, lo mismo. ¿Tú? Sí, bueno, dale, toma. Va. Y así con una simple toma, agarran y arman. ¿Pero qué es lo que llevan, digamos? A ver, contame un poquito el equipo que llevan. Y llevamos la todo. La bata, amplis. Instrumentos, vientos. Claro. ¿Se van en auto o todo a pata? Y por suerte cada tenemos uno. A uno de los pibes que tienen auto que nos facilita mucho la vida. Por suerte, para llevar la batería, por ejemplo. Claro. Pues estaba pensando justamente en eso, en la bata. Igual, obvio que es una removida hacer un bubble flash, sí. Pero lo re vale. Todo lo que pasa en la calle, todo lo que con lo que te encontrás y todo lo que surge está buenísimo. Y más allá de la plata y todo eso, está buenísimo. Claro. Él era espontáneo. Igual. Sí, sí, eso claro, de repente se pone a bailar una vieja o un nenito ahí en la calle. Sí, ves a cuatro nenitos corriendo en ronda y dices, no te lo puedo creer, como, o sea. Claro, recontravalió en eso. Sí, claro, sí, sí. Es una forma que también que nosotros tenemos de difundir lo que nosotros hacemos, porque Paprika, viste, es como una banda así como para ir de fiesta o no sé, un viernes a las 3 de la mañana, como mañana. Y. Por ejemplo. Y no sé, capaz que está bueno que gente mayor o niños vean lo que nosotros también podemos hacer, lo que nosotros hacemos. ¿Les tocó encontrárselos en show, gente que conocieron en la calle? Todavía no. Todavía no pasó nunca, vean qué flash. No. Igual, bueno. Desde que hacemos Body Flash mucho no hemos tocado, porque justamente estamos con el tema del disco. Capaz que mañana suceda. Sí, loco, yo los vi tocando ahí en la esquina de Callao. Muy buena onda, la verdad que me parece genial. Y aparte creo que también va por una movida de la música no es delito, ¿no? Que es algo que se viene tratando de implementar y de manifestar. Sí. Creo que esto es también, imagino, no sé, les pregunto a ustedes justamente. ¿Esto viene como también para tocar, para juntar gente y como para arrancar esta movida? Y sí, la verdad es que nos dimos cuenta de esto una vez que ya tocamos unas pares de veces y bueno, vino la policía, ¿no? Y nos quiso hacer contravención, que esto, que el otro, que la verdad no tiene sentido y no está bueno para los músicos y ahí creo que nos dimos cuenta un poco de la movida y obvio que estamos bancando eso a pleno porque no es delito tocar en la calle. ¿Y se conectaron con más gente a través de esto? Y hemos recibido mucha gente que nos habló del tema. Que nos filma. Pero no sé, no, tampoco estamos muy metidos en nada porque, viste, que... Así... ¿Quieren levantar bandera? Claro, no. Nosotros somos Paprika, hacemos eso. Claro, y... O la nuestra. Claro, pero apoyamos a todos los demás y estamos sumamente a favor de que la música no es delito y que se re tiene que poder tocar en la calle. Sí, sí. Así. Sí, es bueno, la verdad que es una de las cosas que ya te digo, como les decía recién, es algo de las cosas distintivas que tiene la banda. Ah. Y el hecho de, bueno, ponerse también a laburar, ahora, digamos, ya se viene la presentación del disco, empiezan a tener esa sensación de nervio, ya es mañana. Es mañana. Sí, es mañana, no podemos creerlo. No puedes creerlo, estás feliz de la vida, chocho, sí. se te le escapa la sonrisa de la cara al pibe, no le entra en la cara básicamente ya la sonrisa de tan grande que está. Pero bueno, bien, más allá de eso, ¿podemos adelantar algo de lo que se viene en el show? Ahora igual vamos a estar tirando un poquito más de data de lo que se viene en la fecha, pero ¿qué podemos ir tirando así como, con qué te vas a encontrar? Por ejemplo, una persona que no conoce Paprika. Y mira, mañana va a haber un show que va a tener de todo, la verdad. Hay una temática, vamos a decir nada más, que es la estación picante. Sí. Que hay un video flyer para el que no conoce Paprika que lo vea, que lo va a introducir en lo que va a ser el show de mañana. Y va a estar muy bueno, va a haber un montón de cosas, va a ser un show terrible. ¡No me estás diciendo nada! Va a haber una murga. Un secreto de tumba ustedes, chicos. Y sí. No. Y sí, no te puedo decir nada. Venimos a decir una nota, pero no te voy a poder decir mucho, pero bueno, está todo bien. No, qué sé yo. Va a venir una murga. Va a venir una murga, bien, también. O sea, mezclando ahí con eso como surge, se los conocen. Va a haber Actins también. ¿Va a haber? Actins. Va a haber un par de... El show arranca con lo que sería el corto. Te voy a decir lo que habla el video. Voy a sacar data, boludo. Te voy a decir lo que pasa en el video flyer que te estaba diciendo. Sí. Una chica que se sube al subte, a la línea B. Sube, qué sé yo, todo bien, todo tranquilo. Se sienta, de repente mira el mapita, le deja a un señor un mapa de los recorridos de la línea de subte. Y mira que entre una estación y la otra hay una que se llama Estación Picante. ¡Chan! La chica se queda en cualquiera, de repente el subte empieza a convulsionar así, ta, luces de colores cualquiera. Y se baja, se abre la puerta y se baja en Estación Picante. Dice, bienvenida a la Estación Picante. Se escucha una voz así como, bienvenido a la Estación Picante. No, sí, es tipo como una, tipo, usted está en Estación Picante. Ah, viene claro, subte, viene cuando vas viajando. Y bueno, claro. Ahí termina y ahí después vendría lo que es el show de mañana, que bueno, tiene que ver con todo esto, con una estación picante, un subte, demás. Claro, sí. Entonces, una murga, bueno, le voy sacando data a poquito, ¿viste? Claro, voy sí, arañando, vaya, ahora vaya, le voy a sacar más data, ¿eh? Ahora en un ratito saco más. No sé. Es un desafío, me están planteando un desafío, me encanta. Vamos a escuchar un temita de patada en la nuca, vamos a escuchar ahora la danza. Ya escuchamos playa y ahora vamos con la danza. Los chicos de Paprika nos presentan, nos adelantan. Dan apenitas patada en la nuca. de la revolución. Transpira sangre del callejón. Se escuchan de lejos los disparos. No son balas, son cordones desatados. Avanzando van las suelas desgastadas. Y se roban todas las miradas. Por lo nuestro, lo robado. En silencio, lo callado. Hoy la calle vomita su color. Con la danza de la revolución. Revolución, revolución, carajo, mierda. Así me gusta, vamos con ese espíritu, ¿no? A pleno, sí, obvio, vamos. Siempre. Bueno, ¿qué más me pueden contar de eso? A ver, chabón, lo único que quería es sacarle data del show. No, vamos a hablar un poquitito de la grabación de este nuevo disco. Sí. ¿Dónde están laburando? ¿Cuánto hace que vienen con esto? Estamos laburando en un estudio de unos amigos que se llama El Palo Records. Se llama El Palo Records. El Palo Records. Bien, sí. Y... ¿primera vez en un estudio? Sí, primera vez, va, para mí al menos, primera vez en un estudio. Nosotros habíamos grabado ya el demo Picante en un estudio, pero no es lo mismo porque habíamos grabado, por ejemplo, todos juntos y esto ya es una grabación diferente, cada uno por su lado, cada uno lleva su tiempo, ¿viste? Como mucho más, no sé, prolijo. Meticuloso. Más meticuloso. Sí. Es raro lo que me decís, porque justamente hoy por hoy se está usando mucho más el hecho de tocar en vivo, de grabar en vivo, que de ir particularmente. ¿Por qué eligieron hacerlo de esa manera? No, igual también solemos grabar cosas en vivo, pero me parece que para hacer un buen disco, o sea, un disco de 15 temas que te rompa la cabeza, tiene que estar muy bien hecho y tiene que estar todo bien trabajado. O sea, igual, obvio que la idea no es sonar distinto a como sonamos en vivo. De hecho, va a sonar muy parecido, es lo mismo. No, yo realmente me refería al grabar en vivo, de la técnica de grabación, de grabar en vivo. Es decir, que en el momento de grabar, se está usando mucho en los estudios, de que muchos hablan del tema de la frescura de que se siente en vivo, como mismo me decís vos, pero de grabar todos juntos se está haciendo mucho. Por eso te preguntaba por qué la idea de ir más separado en ese sentido, al momento de grabar. No, calculo que... Por calidad. Por calidad de sonido, digamos. Claro. ¿Ustedes están laburando con un productor ahora o es todo Paprika Producciones? No, es todo Paprika Producciones, sumamente independiente todo. El Palo Records es un sello discográfico que es bastante reciente, también independiente. Nosotros somos el primer disco, en realidad, de ellos, que son amigos. Así que Nada, no. Crees en industria, bien. Sí, sí, sí. Los pibes se llama todo esto. Sí. Esto 100% de los pibes. Bueno, se ve. Bueno, ¿y cómo les ocurrió ir por el Conex directamente? No, nosotros cuando empezamos a grabar el disco, qué sé yo, y ya nos acercábamos al final, por así decirlo, queríamos tener un lugar copado como para presentarlo. Veníamos, el año pasado veníamos tocando en lugares copados como Uniclub o... Roxy. Esas cosas. Venían así, lugares top, digamos. No sé, pero como... No sé, lugares copados, viste, a la hora de tocar. Un buen sonido y... Claro, como, que se escuche. O sea, yo hago chistes, pero suena muy bien. Sí. Salió la onda en el Conex y le dimos para adelante. Es un muy buen lugar, aparte. No, ni hablar. ¿Van a estar tocando al aire libre o en la parte de adentro? En la parte de adentro. Sí. Bien, bien. Yo creo que sonoramente está mejor la parte de adentro. Si viene el escenario afuera, tiene otra onda, igual se va a cagar un poco de frío la gente si ya tocan afuera, ¿no? Y la verdad que sí. No tira mucho eso. No, hay que ver qué onda mañana. Mejor ya tenemos techito. Claro, por si la duda, ¿viste? Claro. Igual pinta que va a estar lindo mañana, así que va a ser una fiesta seguramente obviamente. ¿Qué es lo que proponen, básicamente? Esa fiesta. Obviamente. Y en cuanto al disco, ¿qué cantidad de temas va a tener el disco? 15 temas va a tener. Temas, sí, podemos adelantar algo por dónde viene. Tienen invitados especiales también en el disco, ¿no? Tenemos invitados especiales. ¿Eso me lo decimos? Lo decimos. Ese es público, eso pueden decirlo, ¿no? Sí, ellos también. Tenemos un tema que se llama Espumita con Miel, en el que participa Eugene Gray. Sí. Más o menos. ¿Cómo más o menos? Digo, más o menos, pegaron un violero ahí, boludo. Ah, no, sí, tranca, ahí. Claro, ¿cómo pinta esa onda? No sé bien exactamente. Fue Guido de cantante. Fue Guido el cantante. Que creo que lo conoció en una cosa de la facultad o algo así. Una de esas conferencias, algo así. Muestras, él estaba acá, digamos. Claro, él había venido para acá y. Recordemos que es uno de los miembros originales de los Wailers. De Wailers y de los Scatalyzed también. Un violero re zarpado. Y nada, como que se le acercó, le habló, le dijo que teníamos una banda, le dio un disco de nosotros, se lo llevó. Lo escuchó, nos escribió una vez que ya estaba allá, nos dijo que estaba re bueno, que le re gustaba y que nada, que cuando, no sé, como que la mejor, ¿entendés? Sí. Quedó la mejor onda y pintó a pedirle que nos haga un solito ahí si se copaba y se copó y lo grabó y quedó listo solo. Se filmó también, así vamos a ver. Se filmó él también haciéndolo, no, un fenómeno el chabón, o sea, viste, esto es un llamado para la gente que piensa que por ahí a veces es medio tímido y decís, no, ¿por qué le voy a hablar a este? ¿Qué me va a dar bola? ¿Qué va a escuchar? Me dijo, mirá, ponele, por ahí tenés una banda que te está rompiendo y el chabón te puede dar una mano. Olvídate, sí, es cuestión de ir a hablar, como todo. Exacto, como voy a pedir un enchufe por ahí también. Exactamente, ¿no? Esa es la temática. Bueno, entonces tenemos 15 temas, bien cortitos y al palo todo, digamos, bien ahí, bien potentes, o tenemos un disco de, no sé, una hora y media. No, bien potente, pero va a durar un rato, calculo, son 15 temas. Tenemos temas instrumentales, temas al palo, temas un poquito más largos, de todo, la verdad. La carta te está ofrecida, está servida. Escucha, paprika. Claro, exactamente, para todos los gustos. Para todos los consumidores, para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama. Bueno, bien, la verdad que me parece muy interesante. Fecha estimada, porque ahora para lo que es el Conex, ¿van a estar regalando música en el Conex? Vamos a estar regalando música. Más allá de arriba del escenario, ¿no? Me gustó mucho ese término, sí. Vamos a dar el adelanto, ¿no?, de lo que es el disco, porque no hemos llegado a grabar todo el disco, porque... No, queremos que sea mejor de lo que está, así que vamos a tardar un poco más. Pero sacamos estos tres temas que vamos a estar escuchando ahora y los vamos a tirar así a todo el que quiera. El que quiera, claro. Sí. Así, repartiendo discos para el final, así empiezan a tirar tipo frisbee. Claro. Exactamente, sí. Eso es buena. Es buena, buena. Bueno, tómela, úsenla, regalo. Dale, joya. Bueno, y en cuanto a lo que es, digamos, lo próximo después del Conex, ¿ya hay algo en la cabeza o todavía no tenemos una fecha como para decir, bueno, después de esto seguimos con, ¿no es? Dedicarse al disco. Por ahora es dedicarnos al disco. Claro, primero que suene bien el disco, terminar de grabar y después ver que consigue una fecha. Y después vamos viendo. Hay un par de cosas, pero eso sí que no se puede decir, así que nada. La premisa de la nota es esa. Hay un par de cosas que no podemos decir. Un misterio te tengo que dejar, que es ese, así que nada. Pero estamos en plan de terminar el disco y que suene buenísimo, así que nada. Bueno, ¿y para cuánto calculan que va a estar? Y un mes más, o un mes medio, dos. Ya, tranca. Sí, ya sale. ¿Lo van a alargar así completito o lo van a ir tirando así como ahora? Así adelante. No, completito, ya está. Esto fue un adelanto y después se te viene la patada en la nuca entera, claro. Así que ya está. A prepararse, ¿no? ¿Viste? Cuando decís, yo me preparo estos pibes, con una patada en la nuca. Está bien, me parece bárbaro que así sea. La verdad que buenísimo, gente. Me gusta la banda, realmente me parece muy piola. Porque aparte son todos chicos, ¿entendés? Sí. Son todos chicos, chicos, y me siento re viejo diciendo esto realmente. Pero está bueno ver que... Sí, me hago cargo igual, no hace falta. Porque tienes, viste, la típica, tienes, y la realidad estás pensando, sí, estás viejo, negro. Pero bueno, la verdad que está bueno ver que le meten ese empuje, que le meten esa garra, la verdad que y que no tienen ningún tipo de prejuicios y sigan para adelante con el tema de los Papi Flash porque van como trompeta. A pleno, sí. Bueno, chicos, les voy a hacer ya la última preguntita. Bueno, primero que nada, vamos a tirar, antes de hacerles la última pregunta, vamos a tirar horarios de lo que es el viernes. ¿Cómo es la historieta? Bueno, mañana al Conex arranca todo a las 12 de la noche. Va a estar tocando ¿Qué pasó con Marta Ramos? Mamazuca y Paprika cerrando. Así que nada, más o menos eso. Las bandas empiezan a las 12. ¿Puntual? Sí. ¿Qué pasó con Marta Ramos? Tocará a 12:30. Mamazuca tocará, muchas gracias, tocará a la 1:30. Paprika estará tocando 2:30, 3. 2:30, 3, ya como para la gente totalmente en pedo, sí. Todo de fiesta. Sí. Como tiene que ser. Si la vamos a hacer, la hacemos bien, ¿no? De la mente. Sí. Sí. Una pregunta súper, súper importante que me pasó de ir al Conex hace un tiempito y había como una especie de corralito donde vos podías tomar. Pero después, donde estaba el show, no podías tomar. ¿Va a estar ese corralito? ¿Tienen idea? No tengo idea de lo que me estás hablando, el corralito para tomar, no sé. Claro, sí. Parecía como que te... Tiene muchas cosas igual, no entiendo bien. Sí, ves estos chicos mal pensados, esta juventud está perdida, perdida totalmente. No tengo idea de lo que estás hablando. No, había como una especie, como que no, vos ibas a tomar, tenías que ponerte en un determinado lugar para beber, ingerir alcohol, digamos, básicamente, y el show estaba lejos, o sea, no estaba donde estaba el escenario, o sea, te ponían una valla y no podías pasar, o sea, no podías pasar con un trago, por ejemplo. Qué raro eso, a mí nunca me pasó, yo he ido al Conex, fui a ver bandas adentro y afuera y nunca me pasó eso. ¿A quién había sido ir? A ver, digo. No vamos a quemar, después te lo digo fuera, no, vos no me decís nada, yo no te digo nada. Bueno, y ahora sí, vamos a ir haciendo ya la última pregunta de la nota. El programa se llama Pasar la Onda, como se habrán enterado, espero que se hayan enterado, y si no, lo están haciendo ahora, básicamente. Lo que le pedimos siempre a las bandas es que nos pasen la onda de otra banda, de otras bandas, como para que se vaya, aunque sea, te vaya quedando en la cabeza el nombre, ¿entendés? Decís, aunque sea una que les guste, que digan que realmente, una, dos, las que quieran, realmente no hay un tope. Pero sí, que nos pasen la onda como para que se continúe, ¿entendés? Ahora viene Paprika, después vendrán, o por lo menos nombran a un par de bandas que realmente les parece que van como trompeta y que debería la gente por ahí escucharlas. ¿A qué bandas le pasarían la onda ustedes hoy en representación de Paprika? Mira, me parece que está buenísimo lo que estás preguntando porque nosotros somos como una gran familia de bandas en realidad. Está Paprika, como está Agente Feldon, ya te decía, son muy amigos, que hacen K-Punk, fan rock a pleno. Más punk diría yo, Mucho más punk diría yo, pero bueno, también hacen algún que otro escasito. Está Dominó también. Dominó también viene por ese lado, así medio ska. Es más tirando rock, alternativo, rock, pop, medio pop. Está bueno, está muy bueno también, suenan muy bien los pibes. Y Magius. Magius, que es... una bandaza. Súper loco. Bien, limadito los pibes. Sí, súper limados, está muy bueno también. Muy, muy bueno. Lisérgico, por ahí. Lisérgico, sí, así sí. Muy... progresivo, está buenísimo. Está bueno. Bien, ¿alguna más que les haya quedado ahí en el tintero? Sí. Ahí veo ideas, ahí veo humito. Hay muchas bandas igual del under que... Está Lodge también, que es la banda de nuestro trombonista. Está buenísima también, hacen ska punk. Y hay un montón de bandas del under que tendrían que dar la oportunidad a esto, como bueno, Mamazuca, que nos va a estar acompañando mañana. O... ¿qué otra banda? Hay un montón. Y... está a las 10. Muchas bandas, ¿no? Una gran familia. Bueno, está bien, me encanta que así sea porque la música no es competencia, sino justamente compartir. Y se nota que ustedes también lo tienen bien en claro eso, porque de hecho así se formaron, evidentemente, compartiendo con amigos. Chicos, muchas gracias. El mejor de los éxitos para mañana. Cuando tengan ese disco, pásenlo, así lo sumamos también a la rotación, ahí ya sin tabú, sin censuras. Así que muchas gracias por la joda, por venir y pasar la onda. Gracias a ustedes y que siga la onda. Que siga pasando la onda. Vamos a escuchar entonces un temita. más. Vamos a escuchar Copini, Martillazo, los chicos de Paprika han pasado la onda. Mañana viernes tocan en el Conex junto con Mama Zuka y seguro va a ser una fiesta. Seguimos en un ratito con más capítulo 227. Pensé en todo lo que ocurriría, lo llego a saber y antes de colgarte más me lo pensaría. Esto no va conmigo nada, aporta quizás, pero Cristian no soportó jamás la fama. Tienes dos discos, serie, libro y sponsor de ropa. Dices que no quieres fama, pues estás hasta en la sopa. Solo le dais promoción a este rapero, traducción de lo que hacéis por mí, regalarme dinero. Empecé hacemos siéndonos sinceros. No le debo nada a nadie y mucho menos a los raperos. Cada puto día de mi vida volvería al pasado. Yo no tengo la más mínima culpa de haber triunfado. Si tienes la culpa porque yo existo por ti, en fin, le debes a los fans y a los que hablan mal de ti. Al pasado, mejor habértelo pensado. Sacar maquetas ha hecho que tu puta vida haya cambiado. Métete con mi música, mi vida no te metas. Ojalá nunca hubiese colgado mis maquetas. Ser conocido es un asco y no soy nadie especial. A veces me arrepiento de haber fichado con Universal. Sin ellos todavía trabajarías como un cerdo. No serías nadie y eso nadie quiere serlo. Universal no te cambia, solo te promociona. Y es que dime para qué cambiar algo que ya funciona. Punto y coma, quiero que deje de funcionar. Y hasta puta moda, quitarme esta soga que me ahoga. ¿Y acaso te crees ahora que te quiero para algo? No es por quien soy, es por lo que soy, por lo que valgo. Valgo más que tú, o al menos mi cabeza. Reemplázame por Chus, pero hazlo con delicadeza. No eres una moda y si me equivoco, dime por qué llevas tantos años y las modas duran poco. Trastorno bipolar es mi enfermedad. Tú no conoces mi doble personalidad. Tengo problemas psicológicos si y en realidad Cristian importa, discutes por culpa del rap. Trastorno bipolar es mi enfermedad. Tú no conoces mi doble personalidad. Tengo problemas psicológicos si y en realidad Cristian importa, discutes por culpa del rap. Los medios me preguntan siempre, ¿cómo llevas esto? Yo digo que genial, pero es que en realidad les miento. Parece que no haga nada y la verdad es que no paro. Cuando la gente me para todavía se me hace raro. Claro que es raro si tu vida es pública. Valora que para muchos nuestra música es única. De todos modos, el precio a pagar por triunfar en este lugar es no conocer y ser conocido por todos. ¡Súbelo! El precio es alto, más de lo que piensas. Estoy hasta la polla de la gente interesada y de la prensa. Entrevistas con revistas de niñatas. Salgo con miedo a la calle por si alguna fan me mata. Siéntate y piénsalo un rato. Pensar que las niñas no son el problema son los niñatos. Van de que te pueden y lo intentan en grupito. Alguno ya salió escaldado por dárselas de machito. Estoy harto de tener que ser simpático aunque no apetezca. Me señalan por la calle y me incomoda aunque no lo parezca. La pregunta del millón, ¿qué se importa? No, tía, solo se les parece. Y es que hay cada tonta. Mejor trata bien a tu fiel seguidor. ¿Quieres que te llame cristiano? Te llamo portador. Te anda un disco de oro y le pese a quien le pese en el mundo del rap. Eso no pueden decirlo todos. Trastorno bipolar es mi enfermedad. Tú no conoces mi doble personalidad. Tengo problemas psicológicos y en realidad Cristian importa, discutes por culpa del rap. Trastorno bipolar es mi enfermedad. Tú no conoces mi doble personalidad. Tengo problemas psicológicos y en realidad Cristian importa, discutes por culpa del rap. Voy, la fama no trae nada bueno. Estoy harto, no tengo por qué aguantar ninguno de los dos extremos. Acabaré hasta los huevos, deporta y del rap. Dejaré esto antes de perder a quien me importa de verdad. Dejar esto después de subir desde abajo. Si es mi amor, tu pasión, mi hobby, también tu trabajo. Lo que gasté en Lebuque fue el mejor dinero invertido en mi vida. Trabajé duro 2 años y ahora mira. Llegué a la conclusión de que el dinero es lo de menos. Lo que era pura pasión es un infierno, ahora no hay peros. Todos me ven como un negocio. Cuando miro a alguien veo el símbolo del dólar en sus ojos. La vida son negocios y tu tiempo es el dinero, socio. ¿Cómo vas a poder dejar lo que más me quiero? No puedes, aunque sea lo que quieres de vez en cuando. Hazlo por tus fans, por ti, por Rap Comando. Las rubis más de la mitad no entienden de rap ni lo valoran. Nada más ven un físico, otra moda es lo que se lleva ahora. No, mi vida se ha arruinado. Ya no puedo ir con mi novia ni con mis amigos casi a ningún lado. Los b-boys no lo valoran tampoco. Lo están destruyendo desde dentro y te parece poco. Tú vendiste tu intimidad, tuviste la oportunidad de elegir entre tu vida personal o el rap. Trastorno bipolar es mi enfermedad. Tú no conoces mi doble personalidad. Tengo problemas psicológicos y en realidad Cristian importa, discutes por culpa del rap. Trastorno bipolar es mi enfermedad. Tú no conoces mi doble personalidad. Tengo problemas psicológicos y en realidad Cristian importa, discutes por culpa del rap. Me voy a rapar para que no me reconozcan. Tu pelo marca mi estética, mejor no te lo rapes. Haré lo que quiera, no interfieras, no te interpongas. Parecerá que quieras parecerte a los demás rappers. Yo no soy de autógrafos, de fotos ni de besos. Si soñabas sacar disco cuando estabas en la ESO. Ya, pero yo no quería todo esto. Yo no quería todo esto. Tú imbécil, ¿de quién te estás burlando? No, más sea, yo un MC no te considero. Pero puedo hacer de ti alguien verdadero. Sé que solo pienso en mí, pero es que me quiero. ¿Para qué voy a mentir si todos queremos dinero? No quiero ser un personaje público, lo sé. Muchos quieren entrar en mi círculo por interés. ¿Y qué esperabas tras el éxito y la fama? Si unos quieren lo que tú y otras llevarte a la cama. Piensan que estoy

calle o andar corriendo por ahí, como un misterio que camina lento. Continuamos entonces en el capítulo 227 y llega el momento de presentarles a toda nuestra querida audiencia, la señorita Yanina Mazzarella. Muy buenas noches, Yani. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo re bien. ¿La pasaste bien? Sí, espectacular. ¿Todo bien? ¿Seguís bien? Sí, sí, sí, la verdad que un fin de semana buenísimo. A pleno, se te nota contenta. Sí. Eso ya es importante. Tal cual. Bueno, ya estamos escuchando manijas, ¿no? Sí, estamos escuchando manijas. El viernes, que estuvieron con Sargento Ginebra en la Grooftop, en Gregón Bar. Así que ¿dónde ahí queda Gregón Bar? Decime bien, porque yo la verdad que no lo ubico bien. O sea, tal cual. Cerca de Rivadavia, y o sea, quedan dos calles como raras, y está cerca de Rivadavia y Medrano. Cerca de Rivadavia y Medrano, sí, digamos, sí. Eso sería más o menos por 11, sí, más o menos, digamos, una cosa así, Almagro en realidad. Almagro. Bien, bueno. Y había mucha gente en la entrada, ¿qué hora cayeron? Y como a las 12:30, una. 12:30, y una. Y ya estaba, la primera banda fue Pezones Cardoso, que no la pudimos ver, pero bueno, llegamos ya cuando estaba Sargento Ginebra. Y bueno, como siempre, bueno, al principio, ahora vamos a ir contando todo lo que fue la noche, vamos a poner La Onda La Pasan Los Fans, los seguidores, en este caso, de Manijas y también de Sargento Ginebra, porque todos los conocemos, dando sus opiniones de cómo fue el recital de la banda. Sí, sí, quiero escuchar. Celeste de Monte Grande. ¿Hace cuánto seguís a Manijas? Hace 3 años que me gustó de este show, el de hoy, lo que más me impactó fue la cantidad de covers que hicieron, el de Strokes, por ejemplo, buenas versiones, que no suelen hacer, siempre hacen algún tema nacional tipo Redondo o algo así, bastante más popular, sin embargo hoy fue algo completamente diferente. Dieguito Peluso, en Manija lo sigo de hace 3 años más o menos, que los conocí tocando una Grooftop, y bueno, justamente la noche de hoy fue una Grooftop, así que de casualidad, muy buena banda, hoy tocaban muchos covers que nunca había escuchado en mi vida y les salieron perfectos, tocaron los temas clásicos de ellos que también estuvieron geniales. ¿Cuál es el que más te gusta? El último que tocaron es Tomates Criqueados. Hay un montón de temas buenos, hay un tema que se llama La Gran Farsa que tiene un flow de video, está bueno para que lo busquen ahí por internet, busquen en Facebook, Manijas. Sargento Ginebra es una banda que escucho, no es que lo siga, pero tocan siempre el adulto y han hecho sus fechas hace poquito propias. La rompen, es un cúmulo de músicos que la rompen, está violero de la Quinta del Lobo, de la Condena de Caín, también está el bajista, está el batero del Bordo. El que canta, la verdad, creo que no tiene banda solista, es un zarpado, que canta todo, canta un tema de sí, como nada. Dina, soy de Caballito. El show de Manija me pareció muy bueno, mucho rock a full, la verdad que pero bardeamos a full, mucho rock, o sea, y me encanta eso porque la verdad que, o sea, nos fuimos con todo lo mejor que queríamos tener del rock. Y ahora siguiendo la noche. Lo que sigue del rock es el rock, o sea, el rock es el rock, sigue rock y es rock y es rock siempre. Juan de Caballito, hace 2 años sigo la banda. Lo que me gusta de la banda es la gente que lo sigue. Somos casi una tribu urbana consolidada hace un par de años y vamos a hacer la fuerza de choque de Manijas y bueno, por eso estamos acá. ¿Qué te gustó? ¿Cómo lo viviste? Lo interesante fue la estética. Es interesante. Una nueva que tenemos para cantar en el público no es decir una más y no jodemos más, sino decir una menos y no jodemos menos. Es decir, en actitud provocativa hacia la banda, amenazatoria, cual barra brava. Porque lo que le estamos diciendo es: vos tocas una menos y se va a pudrir. Llegando al punto de Bueno, gente, qué lindo escuchar a. Qué lindo que es escuchar a la gente. Tal hablando, cual. ¿No? Bueno, entre ellos estaba Dieguito Peluso ahí, que también le gusta mucho Manijas. Mañana vamos a estar cubriéndolos en Maldición Rock. Él también es guitarrista, pero bueno, es una banda que le gusta mucho, así que nos estaba contando. Maldición Rock es su banda. Es su banda. ¿Y dónde toca? Vamos a tirarle la pasada de onda mañana completa. En Gier. Que en es Gier. En Álvarez Thomas, a 5 cuadras de Vorterix, digamos. Sí, creo que es 1400, sí, por ahí, sí, más o menos, de lo que es el Teatro de Colegiales. Tal cual. Sí, Vorterix. Ah, sí, Vorterix. Claro. No, yo no lo quería decirlo nada más, pero bueno, tiene bastante publicidad, pero bueno. A ver, Thomas, claro, para que si ya tienen un montón de publicidad, todos sabemos. Bueno, y después estaba, bueno, nada, gente que fuimos conociendo ahí en la noche, así que gracias a todos. Y bueno, nada. La noche empezó ahí en Gregón con, bueno, como dijimos, Pezones Cardoso, que no lo vimos, pero después Sargento Ginebra, que es una banda que, bueno, son músicos de una mezcla de músicos de todas las bandas, ¿no? Uh-huh. Y que están siempre abriendo como a eso de la 1 de la mañana las Group Talk. Y es una banda que está buenísima como para aclimatarte ya en el clima de la noche, en el clima rock. Porque, bueno, hacen covers. Sí, ellos, la rockean zarpado. La rockean muy bien. Sargento. Son todos muy buenos músicos, o sea... el único que no tiene una banda aparte es el cantante, pero que la rompe, que es Ramiro Fernández. Y después, bueno, guitarrista está Matías Westerkamp de La Condena de Caín. ¿Sí? De La Condena de Caín también el bajista, Marcelo Di Giovanni. Y después de La Quinta del Lobo tienen a Andrés Soifer, que es el hermano de Miguel Soifer, el baterista del Bordo, que está ahí con ellos también. Y después, creo que no me olvidé de ninguno. Dicho sea de paso, de las fiestas Group Talk, lo organizan, digamos, los chicos de... no en su totalidad, pero son parte de los chicos del Bordo también. Claro, y sí, justamente cuando terminó de tocar Sargento Ginebra, lo vemos a Ale Kurt saliendo, yéndose también. Era así, o sea, un ambiente que estaban todos. ¿Viste? Era, es la fiesta del rock, sí, podemos decir. Sí, porque, bueno, también estaba Saba, que había estado cumpliendo años el 20 de mayo. Estaba porque la novia de él, bueno, es la tecladista de Manijas también. Así Saba, que es el cantante de La Condena de Caín. En La Condena de Caín, perdón. Saba Mielnik. Y bueno, nada, terminaron como siempre, que cierran con la de Led Zeppelin Rock and Roll. Y bueno, fue rock and roll puro, como te digo, es una banda perfecta como para meterte de lleno ya en el rock de la noche. Y bueno, después hubo un intermedio, que de ahí salimos todos a la calle, ¿viste? Y ahí, bueno... con todos los de las bandas, saludando, como te digo, estaba Ale, estaba Saba, verlos a todos ahí, está buenísimo, ¿no? Y bueno, después ya empezó Manijas. Manijas que es una banda que seguramente te tiene que sonar, la tenés que tener vista, porque hay calcomanías pegadas en todos lados. Por todos lados. Por todos lados. Vayas al baño, que vayas rockero, hay una de Manijas, siempre. Baños, colectivos, subtes, en todos los barrios... y porque refleja eso lo que son ellos, ¿no? Son manija. Son manijas. No, porque me lo decía, estuvimos hablando con Feller Fellini, que es el cantante, un capo, la verdad, un genio que se represtó, y nos decía, manijas no le encuentran ningún significado raro, estrambótico, lo que sea relacionado con algo más turbio, sino que es como ellos son, ¿no? Que son manijas, pues están todo el tiempo haciendo cosas. De hecho, nos contaban, van a cumplir 5 años este año de la formación. Lo van a estar festejando en algo que va a ser muy importante para ellos, que es la Trastienda el 3 de julio. Bien ahí. Que esperemos, bien ahí. Esperemos estar ahí. Y desde que se conocieron hace 5 años, a los 3 meses de conocerse y de reunirse la banda entera, como que enseguida grabaron el disco, a los 3 meses. Por a Manijas. Los 3 meses ya salieron, claro, con un disco. Tal cual. Con el EP. El primer disco que se llama Manijas. Y ahora, bueno, ya tienen el segundo en la calle, que es El Portal. Bueno, que es un discazo. Lo que tuvo de particular la fecha del viernes fue que estuvieron haciendo un montón de covers. Hicieron covers buenísimos. La verdad que tienen como son muy rockeros. Tienen una mezcla como base rock, pero que se van al funk también. Bien. Y tienen como rap en algunas. La voz de Feller se presta como para todo. Se presta para hip hopearla y a la vez al funk. Y cómo suena toda la amalgama de la banda con los teclados de ella, que es una capa también, de Melissa Iralde, no tenía el nombre ahí. Bueno, el bajista también, Nicanor Malamud, un genio. Por ejemplo, para decirte, ellos explicaban que hicieron un montón de covers, justamente porque como la fecha, apuestan a esta fecha que es el 3 de julio, no querían mostrar en la mucho. Trastienda, no es que no querían mostrar mucho, es que como que quieren llegarle a la gente, o sea, hacer algo distinto ahora, como para prepararse bien para la fecha del 3 de julio. Y estuvieron haciendo covers, como por ejemplo, Come On Light Me Fire de The Doors, The First of the Hind of To Die de The Smith, como todos muy distintos. Y ahí ves tipo la tonalidad que tiene Feller en la voz, que es buenísima. O Last Night de Stroke, por ejemplo. Bueno, y después saltando a Gustavo Cerati, La Excepción. Bien, así bastante variadito. O sea, bastante, cual. O sea, hay que tener una capacidad, digamos, para llegar a diferentes tonos. Porque estamos hablando de bandas que no tienen cantantes, así que son, digamos, muy sencillitos de hacer. No, y ellos tienen cancha en esto porque estuvieron haciendo todo un ciclo el año pasado de covers también. Entonces, bueno, le metieron como a esta fecha bastantes covers y después temas propios también, como para bueno, tirarle a los seguidores que estaban ahí, que también eran revoltosos y remerosos, batiendo remeras por ahí. Y remanija también, ¿no? Y remanijas. Y bueno, como estuvimos hablando con Feller, vamos a poner primero lo que él, digamos, cómo vivió él la fecha. Y lo que van a ser las próximas fechas, que dijimos que es lo del 3 de julio. Operador querido, el segundo audio. Ahí creo está, que te lo dije, está, el segundo. Está bien, un poquito, porque cambié el orden. Un poquito de revancha. Cambié el orden. Fecha próxima y esa, ahí va. De covers, porque es todos los años hacemos siempre un ciclo que en los cuales es ciclo homenaje, en los que hacemos homenaje a bandas que nos gustan, Spinetta por ejemplo, digamos. En este caso supimos remar la situación también de esta manera porque teníamos la fecha del 3 de julio en la Trastienda, así que el que... Contame un poco de esa fecha, ¿qué tienen preparado, cómo va a ser? Bueno, la idea es 3 de julio en la Trastienda, primer Trastienda que hacemos nosotros, así que es todo un evento, digamos, y a la vez también presentamos video nuevo ahí y tenemos bocha de invitados también. Es como que estamos todos muy conmocionados con el asunto. Fue como, se loco, son 5 años de la banda, festejamos los 5 años en ese lugar. Y bueno, nos invitaron acá también para venir a la Grupstock. Y por ahí, para la gente que nos viene a ver, estaba bueno, en vez de por ahí quemar nuestros temas, decir, loco, planteamos otra situación, venimos, hacemos cover de temas que por ahí a la gente le gusta. Posteamos eso también en Facebook, diciendo, che, algún tema en particular que quieran escuchar. Bueno, ahí estaba Feller contándonos entonces cómo, por qué habían decidido hacer esta fecha con muchos covers y también lo que va a ser la próxima, el 3 de julio en la Trastienda. Y es interesante también, después estuvimos hablando mucho con él y nos contaba que él es del sur, de Chubut, ¿no? Ah, mira. Y bueno, también Meli, la tecladista, también es del sur, ellos dos, y bueno, después son todos los demás porteños, ¿no? ¿Y de ahí viene la junta entre ellos? Y viste que los de La Condena de Caín también son todos del sur. Uh-huh, es verdad. No sé si ellos dos se conocieron, primero llegó él, y ahí nos cuenta, nos estuvo contando cómo es que él se integró a la banda, porque él era de Falsa Cubana. Cuando, ah, claro, porque también son años, del sur los chicos de Falsa Cubana. Hace 12 años él vino acá a Buenos Aires y primero estuvo en Falsa Cubana y después los de Manijas, que eran primero los dos, creo que el guitarrista, y como que buscaban un cantante y él dijo, no, yo no quiero en esto. Y al principio, y después se enganchó, lo vieron cantar. Fede Clos, el fotógrafo, que gracias por las fotos, me dijo en un momento, no quiso salir en los audios de los fans y seguidores, pues le gusta Manijas, no quiso salir, pero me tiró tips y me dijo, no hay voz como la de Feller Fellini, porque es así, es como que, te juro que... Abstrayente, digamos. Va por un montón de... Y esto de los, la mezcla de ritmos que va del funk al rock y rap y tejicopea, como que tiene todo. Bien completito, digamos. Tal cual. ¿No? Y bueno, nada, entonces él hizo la prueba con los chicos de Manijas y quedó, le encantó después. Y bueno, entonces él nos contaba un poco lo que es para... Él es el que hace todas las letras, ¿no? Que las letras tienen como también un montón de... Bien melancólicas, románticas algunas, otras como más de al palo, qué sé yo. Y nos contaba un poco esto del sur, de la melancolía y de cómo se integró a la banda. Que está lindo. Yo por ahí en mi caso soy bastante melancólico como para escribir y muy sureño, ya hace 12 años que estoy acá. Yo compongo gran parte de las cuestiones y ellos también aportan, ellos tocan hermoso y aportan en esa cuestión, ¿viste? No, la verdad que en ese sentido es una banda que está bien centrada, que es muy difícil. Yo los conocí a ellos para laburar, yo tocaba en Falsa Cubana el teclado y ellos necesitaban cantante, y es más, le había dicho que no, y dice, loco, probaron, bueno, le encantó, y a ellos también, y a los 3 meses grabamos el primer disco. Y bueno, ahora por eso, cumplimos 5 años ya con 2 discos encima, el año que viene la idea es sacar otro más, el tercero. Y por eso también Manijas, no es nada así turbio el nombre, sino que es Manijas del hecho de hacer y no parar de hacer. Y está demostrado, me parece. Buenísimo. Bueno, y buenísimo todo, gracias a Feller. Estuvo bueno también porque en una de las canciones, que es Zarpando en un Lío, que es una de las que escuchamos, obviamente Saba, de invitado, cantando con Feller. Esa, qué linda junta esa, ¿eh? Muy buena, obviamente que estuvo, bueno, nada, quiero decir algo, porque después de ahí todos nos fuimos como a la casona, ¿no? Pero decilo. No, que todos nos fuimos a la casona después, muchos de los que estábamos ahí, de bandas, qué sé yo. Ya habitué, ya sos ahí, ahí nos encontramos todos. Y tanto Hernán de Convido, el cantante Hernán de Convido, y Feller, los dos me dijeron, el mejor de todos nosotros que está acá es Saba. Wow. Como que, y después Tomás Brugués, me olvidé decir, Tomás Brugués de Convido, estuvo de invitado con los chicos de Sargento Ginebra. Y también me dijeron de Tomás, el mejor de los guitarristas que está acá es Tomás. Y Tomás tiene es un gran violero, realmente. Sí, igual también Matías también es otro muy buen violero. Sí, pero creo que me lo dijo Matías. Me dijo, el mejor de nosotros es Tomás. Claro, no va a decir y eso. Y lo mismo me dijeron, bueno, te digo, Hernán de Convido y Feller, el mejor de todos nosotros es Saba. Así que, bueno, nada, esa junta estuvo muy buena. Y después, Zapando en un Lío, que es un tema de ellos, ¿no? Y después estuvieron haciendo temas de ellos, cerraron con Tomates Cliqueados. Que es el público la estaba pidiendo, ahí fue esto de las remeras que decía antes, y después otra muy buena que es El Portal, que es del nuevo disco de ellos, El Portal que justamente le da el nombre, ¿no?, al disco. Y bueno, para cerrar un poco esta cobertura de Manijas, Feller nos da la opinión, su visión de lo que piensa, cuál es la particularidad de Manijas que tiene para ofrecer a esta escena under actual. Y a la vez, bueno, cerrando con esto de que son Manija, ¿no? Explicando así que, un poquito más, digamos. Tal cual, ahí va. Como la tecladista venimos del sur, venimos de Chubut. Ah, mirá. Los dos. Y bueno, el manager también es de Santa Cruz. O sea, tenemos un santacruceño, 2 chubutenses, y bueno, el resto porteños. Y nos adaptamos a los porteños. Y, nada. O sea, la verdad que re contento. A mí me parece que es una banda que tiene. Esto me lo dijo el Tano de MSL, que es el dueño del estudio de MSL, que él hablaba siempre de bandas sónicas y que no tienen contenido en letras, y de bandas que no son, él decía lo de sónico, de que sonaban bien, y que no había bandas sónicas que sonaban bien y que no tenían letra, y había bandas que tenían mucha letra y sonaban mal. Decía, ustedes combinan eso, tienen una banda sónica, digamos, que suenan copado y a la vez hay contenido en las letras. Lo que tiene Manijas para mí, por un lado es eso, que está bueno que el flaco me lo haya remarcado, y por otro lado tiene esta cuestión de rock pero grubeado, ¿viste? O sea, pasa por el funk, pero no se queda en el funk, se queda más en el rock, y cuando se queda en el rock se queda grubeándolo al rock, es como, ¿no? Te lleva un poco, no es el rock and roll. Bueno, y otra cosa rápida que me faltó decir es que además la performance de Manija está buena, porque todos tienen como distintas vestimentas, ¿no? El cantante con una camisita cuadros y como más frontman, ¿no? Como es él. Después, la tecladista, toda divina, hermosa, rubia, qué sé yo, linda, ¿no? Y después, el bajista, sí, que te digo que este es un loco bárbaro. Que sí, no sé, pero me dio mucha gracia porque le pone mucha polenta todo el tiempo, que es Nicanor Malamud. Estaba con malla y la camiseta de Bolivia, así que los veías a todos como grande, me encanta. Sí, ahí. Sí, tal cual. Y bueno, Max Kamenovsky, el de la guitarra, nombre raro, nombre difícil, también ahí en cueros, así que nada, como que te mezclaba todo, la performance, la música de mezcla de ritmo, todo muy bueno. Bueno, y al final tenemos esta sección del volanteo, que siempre alguna digamos, relacionada con la música, que va a ver la banda, que le gustan las bandas, nos da además el volanteo, le pasa la onda a su propia banda, en este caso ella es manager de una banda del sur, así que nos cuenta cómo se vivió la fecha, qué significa la casona y el encuentro posterior con toda la música, los músicos, y habla de su banda. Cada vez que vamos a ver alguna banda vinculada del rock del under, venimos todos después acá a reunirnos, en donde se juntan varias bandas relacionadas, o sea, El Bordo, La Condena de Caín, bueno, todo lo que se te ocurra, Las Pastillas del Abuelo, todos se reúnen acá y acá es como que hay un cierto grado de amistad entre las bandas y también con el público que lo sigue, esa es la buena, la interacción, por eso venimos acá, o sea, porque sabemos que en otro lado no se encuentra. Tal cual. Está buenísimo eso porque, nada, es verdad, o sea, te encontrás con un montón de gente y se va generando como un ambiente que como que todos nos vamos conociendo un poco. Sí, es una cuestión más bien de como de identificación, en donde vos sabés que el cantante de la banda no es solamente un número, un espectador más, sino que cuando te ve, te saluda, sabe tu nombre, sabes quién sos, vos sabés de la vida de él, o sea, y así mutuamente, hasta con la mayoría de todos los músicos, como con Manija, como todas las otras bandas que tocaron, Sargento Ginés, que vienen de otras bandas, vienen de La Quinta del Lobo, de La Condena de Caín, cada uno tiene desde El Bordo, o sea, es una, se unificaron, son amigos de muchos años. Lo bueno que tiene es que al venir, o sea, acá estamos todos juntos y es todo como una charla entre amigos. Eso es el pasar el momento y escuchar rock solamente y reírnos y bueno, anécdotas, nada más. Claro. Hace muchos años que estoy en la movida del under, soy management, etcétera, no sé, por eso. En Zona Sur, de una banda que se llama, ahora saca el primer disco el 5 de junio, que se llama Efusivos. Así que estamos ahí esperando, que es una banda pop en realidad, que se llama Efusivos, y en nuestro primer disco que se llama Trance. Así que hay muchas expectativas con respecto a esto. No soy de esos que no usa condón, la profilaxis siempre fue mi elección. Tengo aquí de la libreta sanitaria, aunque me trates como si fuera un paria. Tengo análisis de HIV, también tengo hecho el CBC. Me dan un buen número los leucocitos, los trombocitos, los astrocitos. Y no juego al rugby como tu novia, no me gusta Don Carlos, no me gusta ver goleadas por tabar. Ni la porra de Susan Armin, bebé chico Paco, me gusta la religión. Soy agnóstico. Pido perdón, pero nene, yo también te puedo amar. Así que no me digas que yo no te puedo escapar, no tendrás donde esconderte. Te dejaron verte los problemas, cambia el rumbo y ya verás, ya verás. Desde mi lado puedo empezar, darte una ayuda para comenzar. viviremos sin mirar. No mires atrás. Y ahora sí tú, primera ilusión, terminó por defraudarte. Te pido, no endurezcas más tu corazón, no, porque otro amor vendrá. Desde mi lado puedo empezar, darte una ayuda para continuar. Y andaremos sin mirar, no mires atrás, nos iremos sin mirar. No mires atrás. Atrás. No, no. No mire, no mire, no mire, no mire, no mires atrás. No, no mire. No mire, no mire, no mire, no mire, no mires atrás. No, no miro. No mire, no mire, no mire, no mire, no mire, no mires atrás. Hey. No. No mire, no mire, no mire, no mire, no mires atrás. No hay nada que mirar. Tantos momentos, tantos recuerdos. Y no dejan pensar, hey. Y es mejor caminar. Si a tanto amor le vas a escapar, ya no tendrás donde esconderte, no tendrás. Desde mi lado puedo empezar, darte una ayuda para continuar. Y andaremos sin mirar, mires atrás, nos iremos sin mirar. No mires atrás. No mire, no mire, no mire, no mire, no mires atrás. No mire. No mire, no mire, no mire, no mire, no mires atrás. Porque es mejor no mirar. No mire, no mire, no mire, no mire, no mires atrás. No mire, no mire, no mire, no mire, no mires atrás. Capítulo 227, volvemos a la agenda después de la cobertura, la primera cobertura de la noche de Yanina Mazalera. Más tarde va a estar hablando también de lo que fue la presentación de Amas de Casa. Rock suena Jauría, nuestro programa haciendo Boomerang. Vamos con lo que es agenda de sábado, nos vamos para lo que es Zona Sur, nos vamos para Quilmes, allí está el Roxy. Hoy estuvimos justamente hablando de eso, ¿no? Que después de ser el Roxy Rock pasa a ser, digamos, cumbiancha o bailanta o como quieran llamarlo, cachengue. Qué casualidad, y sin haberlo pensado, no había prestado atención a esto, salió. Es que así, la vida es así, que si da una cosa te lleva conexión. A la otra, una cosa te lleva a la otra, y así terminás en bolas, atado en un árbol. Eso es por lo general la despedida de soltero. Bueno, no sé si te pasa muy seguido, Nacho, igual si te pasa muy seguido, yo me replantearía un par de cosas. ¿Vos decís? Y no está muy bueno. Siempre parece. Es tarde cuando lo pienso. Claro, sí, ya está atado directamente. Bueno, cuestión que, como les decía, la gente de Jauría va a estar sonando allí en lo que es The Roxy de Quilmes, zona sur. El Roxy queda en Avenida Calchaquí 3085 y antes va a estar tocando la gente de Simbelmine o Simbelmine. Deberíamos ayornarnos de cómo es esto. Simbelmine. Nombre así tipo de superhéroe. Simbelmine, vamos a ver. Vamos al Argento, ¿no? Y bueno, obviamente también junto con Jauría, una gran, gran banda que, ¿quién te dice en algún momento tengamos algún contacto con los chicos? Está ahí, son esos contactos que no hemos tocado, pero bueno, en algún momento se dará. Zona Jauría, primer fecha de la agenda de sábado haciendo Boomerang. Quiero que hable de vos, y todo lo que pienso lo sabes, lo sabes. Difícil controlar y mucho más difícil es poder negártelo. Y todo lo que siento lo sabes. Me sitting at the club, popping wine with my crew. Easy, Mr. Officer, me not chat to you. Smoke me sexy mania mixed with calabash glue. King Selassie clean up, spread no Babylon flu. Kingston, Jamaica, so respect most you. Presidential family, now go tell ya who. If I'm a parasite, them under 6 feet of poo. Red I am, but mind them to damn so. Ragamuffin, I'm to damn excellent. On my floor seat, what a major bashment. Me now left me turf, I'm to damn permanent. And the girl, them love my vibe, call me deadly and silent. Style me now rent, the girl, them love my voice, them love my accent. Kingston 19, long time resident. Schengen clan arise, so me represent. Uma! Llega el reggae music a nuestro programa. Tardó bastante llegar al reggae hoy, ¿eh? Esto solo en algún momento no hubo como. Parece así que no, tuvimos el acercamiento ahí con el Baiano por ahí, ¿no? Con ese tema que originalmente lo hacían Peter Tosh y Mick Jagger, ¿no? Acá lo hacito por Vicentico y Baiano. Los dos referentes, iguales. Lo más parecido que encontramos, ¿no? En Argentina, igual. La versión salada es eso. La versión de la salada, sí, el todo por 2 pesos más o menos. Bueno, estamos escuchando a Alborossi, el Papa Alborossi, haciendo Ragamuffin. Y estamos hablando de la fiesta clandestina que se va a estar haciendo este sábado en lo que es Groove. Una linda fiesta clandestina internacional. Recordemos que en la semana se canceló la fecha de Alpha Blondie. Y entonces es como que como paliativo, les ofrecieron a mucha la gente que tenía entradas para el show de Alpha Blondie esta fecha, justamente con Alborossi y Ground Nation en una fiesta clandestina internacional directamente. Creo que no recuerdo una fiesta clandestina internacional completamente. Me dejas con la duda, que te puedo decir que sí, o no te puedo decir que no, pero igualmente vamos a cerrar con que es muy linda fecha. La verdad que sí. Bueno, gente, queremos recordar que se pueden comunicar a través de lo que son las redes sociales, a través de lo que es el Facebook, el Twitter, el Instagram. No sé si te puedes comunicar, pero por lo menos puedes subir fotos. Dicen que esa es la cuestión ahí en Instagram. Y también tenemos lo que es el mail para que se comuniquen las bandas. info@pasalaonda. Allí está la señorita Nanuay. También la tenemos acá la señorita Meli Arriaga haciendo el minuto a minuto de Twitter también. Así que bueno, estamos ahí con las redes, así que se pueden comunicar. Y también puedes ir a ver la clandestina este sábado desde las 23:30 horas. Group queda en Avenida Santa Fe 4389. Desde las 23:30 horas arranca la fecha, que tiene como protagonista al señor Alborossi. Lo escuchamos haciendo Ragamuffin. I'm a cerramos la agenda del sábado por Zona Sur, nos volvimos a Capital y ahora nos vamos para lo que es el oeste. Nos vamos para Santana Bar, Avenida Presidente Perón 414. Qué ganas de ir a Santana, hace mil años que no voy a Santana. Hace bastante, ¿no? ¿Seguirá todo igual? ¿Seguirá sonando todo igual? Yo calculo que sí, no creo que haya bajado la calidad del sonido. Un gran lugar Santana realmente, ¿no? Un lindo lugar del oeste, de los más conocidos en el oeste también. ¿Seguirá la birra, la oferta de tres latas? Eso ya creo que, eso creo que seguramente no. Y si está, está a un precio un poquito más elevado de lo, por lo menos de la última vez que fuimos, mínimamente te digo. ¿Ya no está en oferta, decís? Sí, por ahí la oferta, por ahí son dos latas de birra y te la cobran, no sé, 70 pesos las dos. No se te enfría una por lo menos, pensalo así. A menos que vayan tres. Pero bueno, la cuestión es que en Santana Bar, allí lo que es en Ramos Mejía, va a estar sonando esta banda que es Circe. Los estamos escuchando haciendo algo que dará desde las 20 horas, primer turno. Tengo entendido que tocan dos bandas más temprano, pero la verdad que se nos está escapando esa data. Quiero recordar que en lo que es nuestra página, no solo encuentran nuestros programas, no solo también encuentran las coberturas que se van haciendo en lo que es nuestro programa y después pasás en formato de fotografías y texto, que sino también que pueden encontrar los recitales en vivo y además lo que fue el programa de ideas en el estudio. Circe fue una de las bandas invitadas, si no me equivoco fue el quinto programa y estuvimos ahí charlando con Luli Segovia ampliamente y la verdad placenteramente, por la verdad una genia Luli, muy buena gente, realmente se brindó a charlar de todo, así que desde acá les recomiendo. Está lo que es Ideas en Estudio, ha cosechado una cantidad de visitas en YouTube impresionante. Bueno, la pueden encontrar justamente también en nuestro canal de YouTube, que no tiene tantas visitas justamente estos programas, porque originalmente se habían hecho con la gente de Creados Producciones y están allí en el canal de Creados y hay una parva, pero una parva de Lucas Sativa ya tiene alrededor de 8.000 visitas. La verdad que impresionante, muy, muy placentero ver que sigue teniendo repercusión. Es que está muy buena la charla y lo que se habla entonces. Y aparte filmado en HD, en buena calidad, realmente muy pero muy interesante. Circe fue uno de los protagonistas de Ideas en el Estudio y este sábado tocan en el oeste, en Santana Bar. Escuchando después de un tiempazo largo, largo, largo, a los chicos de Tributos, banda que fue protagonista en uno de nuestros festivales. Tienen que volver esas cosas, ¿eh? Sí, sí, sí, ya vamos a estar haciendo algo, ¿eh? Estamos ahí craneando, tratando de encontrarnos con la gente, básicamente, porque está medio difícil. Hablando de encontrarse con gente, hoy vamos a estar hablando de eso, probablemente al final del programa. Por ahí, Rubén, teléfono. Teléfono, Rubén. Bueno, sí, puede ser que estemos haciendo algo. La idea está, los chicos de Tributos estuvieron formando parte de los Pasar Onda Fest en su momento en el Olegario, en Villarreal. Exactamente, estamos hablando con la gente de River ahora para hacer sí, la estamos cancha. Charlando con ellos. Parece que hay un problema con el tema de sonido, de las vibraciones. Pero bueno, me parece que lo podemos llegar a hacer, ¿no? Si hablamos, hablando se entiende la gente, ¿no? Dicen. Sí, dicen, por lo menos hablando. O con el billete también se entienden mucho. Es más fácil a veces con el billete, pero bueno, debería ser hablando también a costa. La cuestión es que Tributo sigue su camino y ahora van a estar presentando un nuevo disco llamado Camino a la Tempestad. Una banda más tirando a la renga. Yo cada vez que escucho a Tributos me acuerdo mucho de la renga porque bueno, son fieles seguidores y se nota un poquito también, ¿no? La influencia. Tiene ese palo, esa especie de hard rock más argentino, digamos, ¿no? No es el hard rock claro. Más yankee, sino más. barrial, por decirlo de alguna manera. Puede ser tomado de esa manera también. Bueno, la cuestión es que presentan nuevo disco y ahora nos vamos para Zona Norte. Van a estar presentándolo en un lugar que se llama Tunga Style. Me mató el nombre. Buenísimo. Estreno del lugar, ¿no? También, exactamente. Tunga Style, lindo el nombre. No, no, bueno, andás a saber quién es Tunga, ¿no? Y cuál será el estilo Tunga. Ponele, ¿no? Esto queda en Rivadavia y Buenos Aires, justamente en la esquina de estas dos calles, en Los Cardales. A partir de las 23:30 horas, los muchachos de Tributos presentan su disco Camino a la Tempestad. Los escuchamos y ya se viene la última de sábado. Y hasta el final. Contamos hace algunas semanas en alguna noticia que los muchachos de Salta a la Banca presentaban Eureka y que se podía descargar gratuitamente directamente desde su página. Y llega el momento justamente de que presenten su nueva placa llamada Eureka. Este es el adelanto que escuchamos, se llama Multitud. Y van a estar presentándolo obviamente en un gran lugar como es el Estadio Malvinas Argentinas, cubierto en esta ocasión. Es la primera oportunidad para poder conseguir el físico también. Exacto, sí, también. No sabía bien eso, pero qué bueno que me lo decís. Voy a poder llevarme el disco, ponele. Ponele, lo podés tener ahí al alcance de tu mano para verlo, agarrarlo, mirarlo y decir, apa, salado, y volver a dejarlo. Lo dejás ahí. Qué bueno que ya lo tengo en el celular, decís, ¿viste? No, pero bueno, siempre vale la pena tener un disquito así original, realmente. Y bueno, este es un lindo disco, realmente, el de los muchachos de Salta a la Banca. Para aquel que no conoce dónde queda el Estadio Malvinas Argentinas, les comentamos que queda en la Paternal, en la calle Gutenberg 350, ahí al costadito de las vías. Desde las 8 de la noche, fecha que vamos a estar cubriendo y te vamos a estar contando lo que pase en esa noche de sábado, que desde las 20 horas va a tener a los muchachos de Salta a la Banca presentando su disco. Quiero agradecer a la gente de prensa de Salta a la Banca por habilitarnos una entradita. La verdad que muchas gracias. Siempre es un placer ir al Estadio Malvinas Argentinas, a mí particularmente me gusta. Y en este caso, desde adentro, en el Malvinas adentro, que es como el nuevo Obras, digamos, el Obras de nuestra generación, le digo yo. ¿Por qué será que no terminan de definirse adentro, afuera? ¿Lo hacen por un tema de cantidad de gente para los shows? Yo creo que viene por el tema de cantidad de gente. ¿Algún tema de ruidos, quizás? No sé cómo será. Porque no hacen muchos shows. Quizás se podrían hacer más shows abiertos. Sí, teniendo un lugar tan lindo, ¿no? Como para aprovechar así abierto. No sé por qué será el tema que... Yo imagino que es sobre todo por la cantidad de público. Salta a la Banca lleva mucho público, pero en este caso lo hacen en la parte de adentro. Estadio Malvinas Argentinas. Esta es la última que tenemos para contarte de agenda de sábado en un ratito. Tenemos esta onda, no la tenías, así se dice. También tenemos la cobertura de Amas de Casa Rock y mucho más. Así que quédate ahí escuchando pasar la onda. We'll be right back. Llega el momento del delicatessen musical de nuestro programa. Me doy cuenta que estoy repitiendo muchas frases y en realidad, por un lado me cuestiono, digo, no, no deberías, pero por otro lado sí, es unas marcas, son marcas que uno va registrando a través del paso de los programas. ¿De qué carajo me está hablando este pibe? Es como el auto, que mientras no cambia las ruedas van dejando siempre la misma marca, ¿no? La misma huella. Hasta que un momento se va gastando y ya deja de dejar esa marca. ¿Vos decís que ya no tengo que seguir diciéndolo? O quién sabe cuántos kilómetros de programa te faltan. Bien, habría que analizarlo. La cuestión es que estamos en la sección Esta Onda No La Tenías y el tema que tenemos para hoy es justamente un original, Juntos a la Par, hecho por su autora, Julie Red. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, mi casa será un hogar, siendo juntos a la par. Cartas de amor en el hall se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, esa es mi felicidad. Nada como ir juntos a la par. Nada como ir juntos a la par. Y caminos desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como juntos a la par. Sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más queda por hacer? Nada como ir juntos a la par y caminos desandar. Es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la par. Nada como ir juntos a la par. Llega el momento de la segunda cobertura de la noche, cuando son las 23:38, por lo menos aquí en nuestro reloj. Ustedes lo escuchan por ahí un par de segunditos más tarde, porque esto es internet y hay un toque de delay. Sí, sépanlo, hay algo de delay también en lo que son los programas de internet. Pero la cuestión es que es el momento de hacer la cobertura de Amas de Casa Rock, que estuvieron presentando su disco Amor Bacteria en el Belma Café. Y para eso, nuevamente la señorita Yanina Mazzarella. Hola, nuevamente. ¿Qué haces, Yanina, tanto tiempo? Bien, todo bien. ¿La estás pasando paso bien? Paso del palo, paso a otro palo ahora. Vamos más, algo más rockero. Algo más rockero, pero que en este caso fue íntimo. Fue un show como muy íntimo, porque fue como en un lugar con mesitas, ¿no? En Palermo. Todo ayer muy tranquilo, esto. Claro, ayer mismo. Estamos con las emociones ahí calientes todavía. Porque la verdad que, bueno, Amor Bacteria estuvieron presentándolo. El disco es un disco que hay que procesarlo mucho, o sea... está muy buena, es con una impronta bien rockera, pero a la vez tiene letras como muy, o sea, de esas que tenés que escucharlas varias veces como para ¿viste? Para que tal cual, tal cual. Bueno, estuvieron acá las chicas presentándolo también. Estuvieron acá, se pueden encontrar videos también filmados por la señorita Nano White. Tal cual. Bueno, lo que fue la presentación, la verdad que fue muy emotivo todo. Estuvieron haciendo todo el disco completo. ¿Completito? ¿Tocaron todo completo? Sí, todo el disco completo. Y después temas nuevos también hicieron. Ajá. No paran de laburar esas pibas. Tal cual. Bueno, como que al principio estaban todas bastante nerviosas. Estaban todas muy lindas también, porque todas como... Daniela, la cantante, estaba con un vestido. Juli, la guitarrista también. Después Maru y Nadia, bueno, la baterista y la bajista, también todas como muy producidas, ¿no? Había glamour, había glamour tal cual, pero bueno, a la vez la esencia esa del rock estaba en la impronta. Y a la vez ellas, entre tema y tema, Daniela iba hablando, agradeciendo al padre que había venido a Jujuy, a toda la gente que estaba ahí, todo el mundo dándole mucho apoyo, y al final se fue soltando ella un poco, porque al principio estaba como muy, bastante nerviosa, se le notaba, la verdad que era como una presentación muy emotiva también, claro, ¿no? Porque digamos, la venían preparando con todo, o sea, me acuerdo, bueno, cuando estuvieron acá, las chicas también nos contaban eso, venían muy, muy a full con el laburo previo a la presentación, hicieron también una rueda de prensa en Jenny Ateneo, la verdad que la venían preparando a pleno, y bueno, imagino que al momento de subir al escenario habrán, digamos, por lo menos como decís vos, que se les sumaron todos esos nervios en ese momento, que era el culmine. Tal cual. Bueno, después hubo como distintos momentos. Ella, cada vez que te digo, se paraba para afinar la guitarra y iba hablándole al público en ese momento, ¿no? Y se iba creando como un clima de silencio, y a la vez ella hablando y la gente que se animaba cada tanto a gritarle, vamos a más, pero... Todo muy silencioso, como sí, tipo igual de teatro. Sí, igual a mí me parece que le cuesta mucho hablar. Me pareció más o menos una cosa sí, así. Como que no tiene muchos problemas en hablar ella. No, para nada. La banco igual, la banco. Hubo un lindo momento que hubo un acústico, que ella sola con la guitarra haciendo uno de los nuevos temas. Y después también en Llueven hicieron como Maru la baterista con el cajón peruano y todo también acústico, como un set acústico. Y después hicieron un cover de Charly García, No se va a llamar mi amor, que ahí también empezó más acústico y después entraron todas a full. Y la verdad que, bueno, fue un lindo recital que te digo, como que tuvo emoción, mucho rock. Y tiene, Amor Bacteria tiene canciones muy lindas. Sí. Tiene un blues que es Despedida, que es la letra representa un poco lo que les estuvo pasando. La verdad que ellas, hay una persona a la que dedican el disco, que es alguien muy querido en el ambiente y que significó mucho para ellas, y todo el disco va dedicado a esta persona, ¿no? Que, bueno, el negro García López. Tal cual, eso, no, es una persona que fue muy importante para ellas, se lo dedican. No, dejó, pero bueno, o sea, es un gran homenaje también. Sí, hay que tener un poco de cuidado, pero sí, tal por cual. Supuesto. Y bueno, entonces esta despedida, o también Así es la vida, ¿no? Que hay que seguir, remarcan esto de... hay muchas canciones, o La puerta. Muy emotivo, digamos, muy, ¿no? Sí, como sí. Llegando por... muy a la fibra. Bueno, igual se nota en la música que hacen también, ¿no? O sea, le ponen mucho a las chicas realmente, se nota. Tal cual. Y bueno, y para dejarles un poco, al principio del show pusieron como un videoclip de una nueva canción que es Puerta. Y al finalizar el show pusieron también un video del backstage de lo que fue la filmación del videoclip Puerta en TEA. Y ahí pusieron testimonios de cada una. ¿En dónde fue? Perdón, no te entendí. TEA Imagen. Ahí fue el videoclip, la filmación del videoclip Puerta, que presentaron ahí. Y al final pusieron esto con el backstage de lo que fue la filmación del videoclip. Y ahí se vieron los testimonios de cada una. Y al finalizar, Daniela dijo algo así como que, bueno, el concepto de este disco es que el amor, cuando se termina, cuando se fuma o se disipa, se convierte en bacteria. Entonces, bueno, yo me quedé pensando, por eso digo que hay que procesar. El amor puede devenir en muchas cosas, ¿no? Puede venir en costumbre, puede devenir en un infierno. Sí. Puede venir en revolución, depende de qué tipo de amor. Puede venir en un montón de cosas, ¿no? Pero a veces, cuando el amor es ese amor, deviene en bacteria que no, o sea, no deja de existir. Sí, para todos los que perdimos seres queridos, o para los que sabemos que sigue en nuestro cuerpo, siempre la persona es sigue, el amor sigue, ¿no? Y nunca bueno, se, nunca se termina. Tal ya. cual. Y bueno, después ellas estuvimos haciéndoles unas entrevistas a las 4 y nos van a estar contando un poco cómo vivieron el show y finalizando con un testimonio hermoso de Daniela. Palabras de ama de casa rock. Le pasa la onda con las chicas de Amas de Casa Rock, ayúdenme con los apellidos, con Daniela. Daniela Dofo, cantante, guitarrista. Julieta Paul, guitarrista. Nadia Lagosáez, bajista. Maru Cámara, baterista. Bueno, estuvieron dando un show acá impresionante en el Belma, la verdad que como decían, muy emocionante. Bueno, ¿cómo lo vivieron ustedes? Y al principio un poco nerviosas porque, bueno, trabajamos mucho para esto. Y siempre a uno lo agarra desprevenido, ¿no? Hasta que uno dice, este es el lugar donde yo quiero estar. Y este es el lugar donde yo quiero estar. Este es el lugar donde nosotras queremos. Este es el lugar donde Amas de Casa tiene que estar. Y acá estamos. Y acá estamos. Si vos dijiste en un momento, es un lujo estar acá. O sea, a diferencia de los otros shows que vienen haciendo este año, ¿no? Porque estuvieron en Mod. ¿Cómo es? ¿Qué diferencia tuvo este? Mucho más íntimo, ¿no? Más. Este fue un show íntimo, interactivo, muy trabajado. Presentamos temas nuevos también que van a ser para el próximo disco. Presentamos el clip. Presentamos el clip. Que todavía Huerta. No Y lo laburamos mucho, la verdad que fue muy emocionante, lo trabajamos con mucho sentimiento, con mucha emoción, con mucho rock, con mucha fuerza, lo super palpitamos, ¿no? La tía. Tal cual, bueno, a todas. Sí, fue un show, o sea, súper importante, tocamos todo el disco, o sea, entero, en diferente orden, pero lo tocamos entero, presentamos temas nuevos, nos dimos el lujo de hacer un acústico, le pusimos mucha garra, mucho sentimiento también, mucho dimos de todo, dimos todo, exactamente. Antes de salir nos mirábamos y dijimos, bueno, hay que salir a dar todo, y fue eso lo que hicimos, un poco nervioso, más sueltas al final, pero dimos todo, de verdad. Manu, también vos la rompiste con el solo de batería, con el cajón peruano. ¿No? Yo no sé qué pasó ahí, pero algo pasó. Si me preguntás qué toqué, no podría repetirlo igual. No sé qué pasó, pero bueno, lo disfrutamos, sí, a pleno. Todos los temas, desde el primero hasta el último. Y bueno, el show fue comenzando a tomar color, a ponerse más caliente, ¿viste? Pusimos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, rebaje. Y bueno. ¿Qué rebaje? Rebaje, volví a rebaje y salí. ¡Pum! De nuevo. ¡Eso! Y bueno. Me gustó mucho el concepto final que dijiste vos en el video, en el backstage, de qué es amor bacteria. Esto de que, bueno, cuando el amor termina, por algún motivo, se vuelve bacteria. Y como que todas las canciones, o sea, despedida, el blues, hay muchas que como remiten a eso, ¿no? O sea, decímelo en tus palabras, que bueno, es hermoso siempre. El amor dura para siempre, cuando hay amor de verdad. Buenísimo. Fantasías tan llenos de vulgaridades que no son iguales, donde no te puedo hallar y salgo a caminar, pero ya no estás. Necesito a escondidas, hecho a tu medida, ya no estás. salvar diferencias que a menudo ensucian. Suele ser un comienzo, una piedra rodando para hacerse avalancha, arrasando al paso. En el fin del siglo, la esperanza proclama que los hombres protejan a esta tierra sagrada, donde el diablo ha metido tantas veces la cola. Ya es tiempo, latinos, de ordenar las cosas juntos. Suena animal en nuestro programa después de la gran cobertura de Yanina Mazzarella, de las chicas de Amas de Casa Rock. Pasamos a la última parte de la agenda. Quédate por ahí que todavía nos queda para pasar la onda de nuestro capítulo 227. Suena animal, como les decía, en este caso siendo Poder Latino. Y van a estar tocando este domingo en lo que es el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, desde las 21 horas. Una muy, pero muy buena fecha. Un lindo lugar para ver al animal ahora que regresó. La vuelta después de ¿cuánto? 15 años más o menos. La verdad que me matás en cantidad de años, pero sí, de un montón de tiempo. Sí, lo único que queda es Andrés Jiménez, nada más. Porque, digamos, Andy y bueno, los muchachos de Carajo, a la mierda. Corbata, eso quería decir. Ya forman parte de Carajo. No es el mismo animal, pero bueno, recuperaron el nombre. Les pasamos una fecha más. Van a estar tocando en el Teatro Escava la gente de Gramonautas. Una muy linda banda, la estuve escuchando. Nos quedó fuera el tema de los chicos de Gramonautas, pero la verdad que desde acá se los recomiendo. Una muy, muy linda fecha, muy linda banda. Me gustó mucho, van por lados medio funky, medio blusero. Realmente una banda para tener en cuenta, la gente de Gramonautas. Totalmente contraria a las fechas del domingo, ¿no? Sí, es dos palos diferentes. Una parte del termómetro y otra totalmente. Pero lindo para un domingo, ¿no? Puedes elegir, así que haces. Es la idea de la agenda. Bueno, te hemos pasado varias fechas como para que puedas rockearla o por ahí ver algo más tranquilo. El fin de semana, la última que tenemos es justamente la de Animal, tocando en el Teatro Flores. No pasé la data del Teatro Escava. Queda en Acuña de Figueroa, 4:30. Allí va a estar tocando Gramonautas desde las 21 horas. Vamos con un poquitito más de música de Animal, en este caso haciendo Poder Latino, última la agenda. Y ya venimos porque todavía no nos fuimos. The bleeding. así como quien no quiere la cosa, nos empezamos a retirar del aire. Una vez más se va acabando el capítulo 227, un capítulo que ha sido nuevamente muy pero muy completo, y esperamos que del otro lado se haya disfrutado, que la hayan pasado realmente bien, que es lo que importa, ¿no? Que le llegue del otro lado y que llegue con buena onda, que es lo que intentamos hacer desde este lado. Ha pasado la cobertura de vueltas, de manijas, junto con Sargento Ginebra, en lo que fue la Group Talk. También pasó la agenda, pasaron las noticias, pasó la nota con los chicos de Paprika, que costó sacar la información realmente, pero le pudimos sacar algo. Algo. No algo, mucho, porque está difícil. Secreto de sumario importante. Sí. Yo creo que los cagaban a palos, si decían algo, les piden nada. Igual muy buena onda, realmente, la verdad que era mejor. Yo vi que tenía unos ganchitos, sobre todo unas pinzas a las bolas. No sabía para qué era, ahora me imagino. Porque boludo, era por eso. Mirá vos. Bueno, la cuestión es que estuvieron acá charlando con nosotros. Presentamos, les pudimos sacar los temas para que nos presenten algo de Patada en la Nuca, que es el disco que van a estar presentando mañana viernes en el Conex, junto con los chicos de Mamazuca, nuestra anterior visita. Y ya pueden encontrar allí en nuestra página el programa pasado, así que también lo van a poder volver a escuchar, al igual que este mismo programa. Esto sigue de esta manera: mañana viernes hacemos la rep de Radio Chudas, el programa que hacen los muchachos los lunes a las 20 horas. Nosotros lo retransmitimos mañana desde las 21 horas. El sábado podés escuchar desde las 17 horas el programa anterior, justamente con Mamazuca, en lo que es Radio Chudas, www.radiochudas.com. El domingo desde las 17 horas podés volver a escuchar este mismo programa en la sintonía de los muchachos. Y también queremos invitarlos a que escuchen Mundo Bullicio a partir de las 15 horas en lo que es FM Moreno 90.1, en el dial justamente de allí, de la localidad bonaerense de lo que es Moreno. Nosotros vamos a volver a estar al aire el próximo jueves, pero el martes desde las 21 horas vamos a estar retransmitiendo la ciclola de este martes que pasó, en el cual estuvieron Manuel Palá, después fue el turno de los chicos de Cadán, Satélite Kingston, y para el cierre la gente de Buenos Aires, Antisocial Club. También vamos a estar subiendo en la semana los videitos que estuvimos grabando allí, con las notas posteriores a lo que fueron las presentaciones de estas cuatro bandas que recién les acabo de nombrar. Así que esténse atentos ahí a lo que son las redes sociales. Nachito, la verdad que un programa más que completo. Completito, cargadito, tuvimos que ir achicando el programa porque nos íbamos quedando ahí justito. Nos está quedando corto 3 horas, ya no es el primer programa que nos viene pasando esto. ¿Y vamos a tener que ser más largo? Y bueno, veremos, diremos ahí cuando aparezcan los sponsors, para que hay que ver cuánta plata ponen, vamos a ser sinceros. Branca, ¿sabes qué sponsor que puede ser nuestro? ¿Sabes cómo podemos negociarlo? El programa de 5 horas, como hacer 6 horas. Hay que, si es Branca, hay programa, ¿no? Las últimas dos horas no te recomiendo mucho escucharla después, puede ser, pero... Sí, la verdad que sí. Yo no me quiero imaginar después de 4 horas al aire escabeando Fernet qué cantidad de boludeces puedo llegar a decir, más de las que digo habitualmente. Bueno, hoy hemos tenido la oportunidad de que la señorita Jenny Macerena nos brinde sus conceptos en 2 ocasiones. Jenny, saludamos a la people. Bueno, un saludo para todos, especialmente Guito Peluso, que lo vamos a ver mañana, como ya dijimos. Fede Clos, que nos hizo entrar a Gregón Bar, que estuvo ahí haciendo las fotos, gracias por las fotos. Y las chicas de Amas de Casa, con Vero, la vecina de Daniela. Un abrazo, Vero. Que con Roma nos hizo entrar también a Amas de Casa, así que gracias a todos ellos. Gracias a la gente que acredita, obviamente. Muchas gracias por dejarnos seguir pasando la onda. Nanu Wagi ha estado en las redes sociales y en la fotografía. Sí, tuvimos la oportunidad de hacer las fotos de Amas de Casa y tengo unos saluditos. ¿Vas a mandar saludos? ¡Sí! Sí. Igual algunos digo nomás. Decí lo que quieras. La tiraste así como re arriba y después me la rebajaste. Perdón. Sol Selnu, Mabel Sacone y Guido Ignacio. Bueno, un gran saludo a la gente que estuvo del otro lado. Gracias por coparse ahí, no solo hoy, sino también en la semana, con lo que es el Face, el Twitter, el Instagram y obviamente también lo que es el mail. La señorita Meli Arraga en la producción de este programa le habla al público. Pasa la onda. Bueno, nada, y también estuve en el Minuto a Minuto y puedo tirar el currículum si quieren. Y bien, vas progresando. Sí, porque no me lo reconocen acá, así que voy a empezar a decirlo yo mismo. Bueno, me parece muy bien, yo no lo pienso decir más, entonces listo, dejamos ahí el señor ermitaño. ¿Cómo la pasaste hoy? Vos sos como, digamos, nuestro invitado oficial, en realidad. Ya no sos invitado, sos parte de esto, Llanero. ¿Soy parte de esto al final? Sí, olvídate. ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo lo escuchaste? Espectacular. La verdad que le quiero mandar un saludo a toda la gente que se queda hasta el final escuchando. La verdad que si no fuese por ello. Estaríamos acá al pedo, básicamente, ¿no? Exacto. O sea, que la idea es que no estemos tan al pedo. Estamos al pedo, pero no tanto. Así que, bueno, muchas gracias a la gente que está del otro lado, ¿no? Lo importante es disimular. Exacto, hacerse los boludos, ¿viste? Para pasar el rato. No, lo importante es pasar la onda, gente. Que la pasemos bien, nos podemos dar una mano entre todos. Esa es la idea de pasar la onda. Y es lo que venimos pregonando ya hace casi 5 años. Así que seguiremos haciéndolo el próximo jueves en vivo desde las 21 horas. Mi nombre es Cristian Devoto. He estado en la conducción, en la operación técnica y en la co-conducción el señor Juan Ignacio Miranda. Nada más, gente. Saludos a todos los... Flor de intro, te dice, ¿eh? Flor de intro. Saludos a todos los que están de aquel lado escuchándonos todos los jueves de 21 a 0 horas. Y nada más, quiero agradecerte, Cristian, por estar acá locutando este programa. Nada, por hacer la intro. Decime gracias por hacer la intro también. Ya gracias por hacer la intro, está, por este vamos, pedazo de intro que me hiciste. Vamos con la intro también. Bueno, después de la intro... pedazo después... de intro, pero... La verdad que sí, bueno. Estamos boludeando, ya termina esto, gente. Déjenos ser libres al final. Bueno, gracias, fuera de joda, por estar de otro lado. Nos vamos con música, nos vamos con Hermética haciendo Cambalache. Prendete ahí a www.pasaronda.com.ar porque hay música las 24 horas y no nos cansamos de pasar la onda. Chau, gracias. Y en el 2000 también, pues el clavito, choros, maquiavelos y estafados, contentos, avalados, valores y dobles. Pero este 120 es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos recortando en un merengue que en un mismo lobo todos malos caos. Hoy resulta que lo mismo es el derecho que traidor. Ignoran pensando todo. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo ocurre que un gran profesor. No hay aplazado, ni caracol. Los inmorales nos han igualado. Uno vive la impostura y otro afana en su ambición. La luz con que se acusa con todo y doble te va a tocar a un campo de sol. Qué falta de respeto que atropella la razón. Cualquier es un señor, cualquier es un...